En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y ya estamos en el terreno en el que hemos entrado, es el de La Rosa de los Vientos, es en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Saludos de parte de Bruno Cardeñosa. Todo el equipo preparado con Nacho Arias al frente a parte técnica, Leis Fidalgo en redacción, Silvia Casasola en codirección y, como siempre, como todos los domingos, tertulia. Os informaremos sobre muchas cosas con buen humor y con documentación. Los titulares, los siguientes. Antes de seguir, os recordamos que estamos en Twitter, que nuestro hashtag para que participéis es #RosaVientos, #RosaVientos. Le decían A y su cerebro escuchaba B. Literalmente le pasaba eso. Y lo que escuchaba era casi siempre una conspiración contra él. Juan José Sánchez Toro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Se trata de una enfermedad mental que se denomina confabulación. Consiste en que, por ejemplo, si una persona tiene una entrevista con su jefe y cree que el jefe le anuncia que le va a subir el sueldo, él luego, cuando se va a casa, piensa que se lo ha bajado. Es decir, de alguna manera el cerebro no te pertenece, no solamente es que olvides los recuerdos, sino que además rellenas ese vacío con una ficción que no tiene nada que ver con la realidad. Y esta enfermedad mental no se llama reforma laboral, ¿no? No, de momento no. Fue uno de los creadores del pensamiento moderno, uno de los hombres más sabios que jamás hayan existido. Pero no se sabía dónde estaban sus restos. Aristóteles y su tumba puede ser encontrada, Manuel Carballal. Sí, hace unos días se celebraba en Tesalónica un congreso celebrando el 2400 aniversario de su nacimiento, y eso nos va a permitir acercarnos un poco más a la figura de este pensador tan lúcido y tan interesante. Es una de las representaciones del demonio más antiguas que existen. Se han encontrado unos papiros pertenecientes al antiguo Egipto, Miguel Pedrero. Efectivamente, un investigador de una universidad británica, de la Universidad de Swansea, en el Reino Unido, ha localizado tres representaciones, dos en ataúdes y otra en un papiro, de lo que son los tres demonios más antiguos del Antiguo Egipto. Y ojo, demonios que también poseían a los habitantes del Antiguo Egipto, y sus características son muy similares a las posesiones del ámbito cristiano. Curioso. Antiguamente se perforaba, algunas personas eran las elegidas, el cerebro, se hacía un agujero. Se trataba de un ritual, era una trepanación, Juan. Lorenzo Fernández, muy buenas. Bueno, ya te has olvidado cómo me llamo. Sí. Buenas noches, pues sí, efectivamente, la verdad es que todos tenemos en la cabeza, y nunca mejor dicho, los cráneos cerebres, cráneos deformados, algunos de ellos con trepanaciones que nos encontramos especialmente en regiones del planeta, pues en países como Perú, tantos otros también en el Antiguo Egipto, y sin embargo, lo que ha llamado poderosamente la atención es que estos cráneos se han encontrado en el suroeste de Rusia. Tienen aproximadamente la franja de edad, va de los 6.000 a los 4.000 años antes de Cristo, y lo que ha sorprendido a los estudiosos es especialmente el hecho de la perfección con la que se realizó esa cirugía y que en ocasiones incluso se sobrevivió. Es un auténtico santo grial, la búsqueda de éxito en los estudios, y ahora la ciencia indica cómo conseguirlo, Silvia Casasola. Pues así es, hay muchos factores que influyen en el posible éxito de los estudiantes, pero hay unanimidad en uno de ellos, y resulta que es dormir. Aunque no es dormir bien, sino a lo mejor ni dormir mucho, sino que luego os daremos muchísimos datos respecto a esto para intentar controlar a ver lo que se duerme y lo que no. Un cable atravesará el Atlántico y unirá Estados Unidos y España, un cable destinado a las nuevas tecnologías, y lo vamos a comentar, cómo no, en la era digital, con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Concretamente 6.600 kilómetros de cable submarino. El proyecto ha sido bautizado como Marea y tendrá la capacidad de transmitir 160 terabytes o terabits no sé exactamente cómo se dice esto, por segundo. 16 millones de veces más rápido que una conexión a internet doméstica. Además, buscaremos los ecos del pasado en las catacumbas de París con Laura Falcolara y La segunda piel en Eureka con Francis Román en Villatoro. También os hablaremos del Wolframio Loto Oro Negro. Os recordamos una vez más, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Ahí estamos. Comienza La Rosa de los Vientos, la 1:37. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Pues ya sabéis, aquí estamos en la tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández, con Miguel Pedrero, con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carballal. Manuel Aristóteles, uno de los hombres más sabios con el que abrimos esta noche, más sabios que jamás hayan existido, uno de los padres del pensamiento moderno. Es un tío muy interesante. Un tío muy interesante, un poco mitificado. Yo creo que, mira, vamos a sacar, si soy capaz de expresar lo que quiero plantearos, igual sacamos muchas conclusiones. Aristóteles vuelve a ser noticia porque hace unos días se celebraba en la Universidad de Salónica un congreso de arqueología y de historia conmemorando el 2400 aniversario del nacimiento de Aristóteles. Y ya nos quedamos con esa fecha. Estamos hablando de un personaje que vivió hace más de dos milenios. Aristóteles, bueno, este descubrimiento, en realidad el titular que ha salido en todos los medios de comunicación, como suele ocurrir, es un poco tendencioso, un poco exagerado, porque lo que ha ocurrido en este congreso es que un arqueólogo que lleva muchos años trabajando en estas excavaciones, Constantino Sismanidis, que es un personaje que, como digo, lleva mucho tiempo excavando en las ruinas de Stagira, en Grecia, hace ya unos años, en 1996, se había encontrado un templo, un pequeño templete, que por sus características, por su ubicación en el centro de la polis, por la decoración, por monedas, por cerámicas que se descubrieron, se permitía hacer una datación bastante precisa, por la calidad de las tejas, lo único que no encajaba demasiado era el tipo de muros con lo que se había construido, pero bueno, todo tenía el aspecto de que eso podía ser el enterramiento del fundador de esta ciudad. Pero claro, Aristóteles no fue el fundador de esa ciudad, porque de hecho a Aristóteles se le conocía como el estagirita porque era originario de Estagira. ¿Qué ocurrió? Que hace unos años, mucho después del descubrimiento, hace muy poco, se encontraron dos fuentes escritas tardías en las que se sugería que los restos de Aristóteles, después de su primer enterramiento, habían sido trasladados a esa ciudad, como si hubiese sido el fundador de la misma, porque en cierta manera lo era. Y me explico, Aristóteles venía de una familia pudiente, no pertenecía precisamente a una familia humilde. Su padre, Nicómaco, fue el médico del rey Amintas III de Macedonia, y cuando su padre fallece, con 17 añitos que tenía el joven Aristóteles, él se traslada a Atenas y entra en la Academia de Platón, siendo discípulo de Platón durante más de 20 años. Tras la muerte de Platón, él abandona Atenas, tiene una serie de viajes. Es especialmente interesante su estancia en la isla de Lesbos, que hoy es conocida por todo, acoger a tantos refugiados sirios que están llegando, ¿verdad? Y ahí él hace parte de su investigación de campo, en el campo de la biología, porque Aristóteles, aunque él escribió más de 300 obras, solo se conservan poco más de 30 de distintas áreas, de filosofía, de ciencia, astronomía, ética, y aunque cometió muchos errores, lo cierto es que es uno de los padres del pensamiento lógico, tal y como hoy lo entendemos. De hecho, influyó muchísimo en la historia de la filosofía y del pensamiento, y en la historia en general, porque, y probablemente esto resuelve el enigma de esta tumba, en un momento determinado, en el año 343 a.C., el rey Filipo II de Macedonia contrata, digamos, a Aristóteles como tutor de su hijo, de entonces 13 años, sería Alejandrito, ¿no?, en aquel momento. El magnito. Mucho antes de convertirse en Alejandro Magno. Entonces, Aristóteles fue el maestro de Alejandrito durante un tiempo, hasta que Alejandro empieza su formación militar y después se va hacia Oriente a conquistar Asia, ¿no? Y en agradecimiento por los servicios prestados en la tutela de su hijo, Aristóteles le pide al rey Filipo de Macedonia, que había arrasado su ciudad, Estágira, cuando la conquistó, le pide que vuelva a reconstruirla y en agradecimiento por esos servicios, pues efectivamente Filipo II de Macedonia no solo reconstruye la ciudad, sino que incluso permite a los antiguos habitantes de la ciudad que retornen, con lo cual hay como una segunda fundación, ¿no? Aristóteles, después de su experiencia con Alejandro Magno, monta el liceo, que a diferencia, y esta es una de las partes de su biografía que a mí me parece más interesante, porque a diferencia de la Academia de Platón, que digamos que era un lugar de enseñanza pues para las personas pudientes, porque había que pagar esos estudios y demás, el liceo, que debe su nombre a que estaba construido en un recinto dedicado al dios Apolo Licio, era una escuela abierta, en que la mayoría de las enseñanzas y de las reuniones pues eran para cualquier persona del pueblo. Es un poco lo que hizo el sacerdote Sorbón, el fundador de la Sorbona, cuando intentó llevar a todo el pueblo la formación universitaria, ¿no? Oye, pero ¿la tumba la han encontrado o no? La tumba está encontrada hace muchísimo tiempo. Vale. Te digo, en 1996 se descubrió. Lo que ocurre es que ahora, con el hallazgo de esos documentos que sugieren que los restos de Aristóteles se trasladaron a su ciudad natal, es cuando se termina de identificar esa tumba como el paradero de Aristóteles. Este arqueólogo, Sismanidis, muy prudente, él presentó los resultados de su investigación en este congreso. Eso es lo que diferencia el método científico de otros métodos. Él es muy prudente, plantea que tienen todas esas evidencias, que él está totalmente convencido de que es la tumba de Aristóteles, y bueno, y ahora es cuando habrá que confirmarlo desde otros puntos de vista. Bueno, pues, porque lo cierto es que, aunque Aristóteles es verdad que ofreció su teoría de los silogismos, por ejemplo, un montón de principios lógicos que han influido mucho en la historia del pensamiento, como científico él cometía muchos errores, salvo quizá en el área de la biología, porque él sí trabajó mucho, por ejemplo, con los delfines. Escribió mucho sobre la historia de los delfines, sobre los 500 vivientes que él investigó en muchas de sus obras, pero, por ejemplo, era geocentrista, él aplicándolo, y esto nos enseña mucho sobre cómo ha avanzado el conocimiento y lo que diferencia el conocimiento filosófico del conocimiento científico. El conocimiento filosófico aspira a encontrar la verdad y el conocimiento científico es la verdad, con mayúsculas. Es un poco lo que pasa en el ámbito judicial. Un fiscal, un abogado aspiran a descubrir los hechos de un crimen, ¿no? Pero la sentencia judicial, eso es lo que va a misa, en lo que dice el juez, eso es lo irrefutable, ¿no? Pues en este sentido pasa un poco lo mismo. Aristóteles influyó mucho en la historia del pensamiento hasta hace casi 4 días, hasta la revolución científica, porque él, por ejemplo, partía de la base de que existían 5 elementos, la tierra, el aire, el fuego, el agua y el éter, y durante mucho tiempo se creyó en la existencia del éter, porque por la influencia precisamente aristotélica. Él creía, como te decía, él partía de una suposición lógica, aplicando el sentido común y la lógica. Si él se levantaba por la mañana y el sol salía en su terraza por la derecha y se ponía por la izquierda, pues lógicamente, de acuerdo a su teoría de los silogismos, si la Tierra no se mueve y el sol sale por la derecha y las estrellas y la luna y se meten por el otro extremo, luego... Te estás metido en un jardín. No, a mí me parece muy... Hombre, muy a ver, es que has puesto un símil, el de la justicia, ¿no? Pues la justicia, si marca el veredicto, esa es la verdad. Bueno, pues ¿cuántas veces la justicia se equivoca y no es la verdad? A nivel... Muchos condenados a muerte tienes ahora mismo en Estados Unidos. Y que se han muerto. Y que se han muerto. Esa es la verdad. Sí, la verdad es que se han muerto, pero lo cierto es que después se ha demostrado que no eran culpables. Por claro, lo tanto, no es la verdad. Lo que ocurre es que no existe nada... Sí, evidentemente, Lorenzo, pero claro, no existe nada que se parezca más. La ciencia más. Tampoco es la verdad, porque la ciencia también se equivoca. Y la ciencia también corrige. Yo si es creo que... No se equivoca la ciencia. Se equivocan los científicos. Algunos científicos. Bueno, claro, no. Es que ese es el problema. Lo que más nos acerca a los hechos a la realidad sobre los hechos no son las teorías, ni las conjeturas, ni las especulaciones, ni las hipótesis, ni siquiera un tratado científico que se publique en una universidad. El método científico es el que implica que tal afirmación sea falseable, que sea contrastable, que sea repetible, y eso es lo que lo diferencia de la escuela filosófica. Un pensador como Aristóteles, que tenía, y estamos hablando de un personaje que vio hace 2.400 años, y esta es otra cosa que quiero subrayar. Un avanzado para su tiempo, sí. Bueno, no, porque Sócrates, Platón, Tales de Mileto, sí, había muchos pensadores, sí, había muchos, en la Grecia, sí, antigua, sí, que debatían, que además Aristóteles, siendo discípulo de Platón, llegó a corregirlo. Uno de sus primeros trabajos fue corrigiendo algunas de las hipótesis de su maestro. Eso está bien, es lo que permite avanzar en el conocimiento en general. Y gracias a Dios también se le corrigió a él con respecto a la opinión que tenía sobre las mujeres. Por ejemplo. Tanto a él como a su maestro. Por ejemplo. Que decían que las mujeres que no tenían alma y que eran inferiores por naturaleza. Muy sabio, pero luego en lo elemental fallaba. Pero claro, es que el método de buscar la verdad o de llegar a alguna conclusión sobre un tema es utilizar el pensamiento lógico, ¿no? La racionalidad. Bueno, lo que tú dices... Cuando Lavoisier decía que no existían los meteoritos, estaba usando la lógica. Pero escúchame... Con los conocimientos que tenía en su momento. Y lo dijo en la Academia de Ciencias de París. Esto de los meteoritos es una tontería. Pero, del cielo no pueden caer piedras porque en el cielo no hay piedras. Pero mira, eso es aplicar la lógica. Pero a veces con el tema de la ciencia también se utiliza... Es decir, a veces parece que la palabra de un científico, por muy importante que sea... Es palabra de Dios. Espérate, ¿y cuántas veces se han equivocado? Y en cuanto a lo de la filosofía y la ciencia, joder, si la ciencia tiene un método de investigación, es también gracias a la filosofía. Es gracias al pensamiento filosófico y es gracias a las aportaciones de grandes filósofos. Yo te prometo, créeme, que el éter no existe y que la Tierra no es el centro del universo. Entonces, lo diga Aristóteles o lo diga quien sea. Pero Manuel, grandes pensadores llegan a las... Son, pero como todos eso nosotros, que estás diciendo pero, todos es, como tú y como pero, yo, perdona, y como Aristóteles, Manuel, son producto de su tiempo. Cuando Aristóteles decía las cosas que decía de las mujeres, hombre, en el ámbito del cristianismo, no, el cristianismo, en todas las religiones, se han dicho burradas mucho mayores. Pero Manuel, el catolicismo, hasta hace 4 días la mujer no tenía alma. ¿Cuántas cuestiones hoy en día asentadas dentro de 20 años y están asentadas? Es prácticamente un dogma científico que decir lo contrario es anatema. Y dentro de 20 años, pues eso se habrá caído abajo. Pero eso que has dicho, Manuel, lo dice Descartes, que era filósofo. El conocimiento científico avanza, se complementa, no se contradice. Hombre, sí se contradice. Vamos, ¿cómo que no se contradice? Anda que no se contradice. Manuel, en dogma de fe científico lo que dice un científico. Porque dentro de la comunidad científica, como ocurre en nuestro pero mundo... Pero ni 500. ¿Qué dice la ufología? Ni 5.000. Dime, ¿qué dice la ufología? Pues en la ufología hay una cantidad de opiniones diversas o en el ámbito de lo paranormal. Eso es lo que nos diferencia del método científico. Pero mira, Manuel, a veces damos la... Bueno, que en el año 2016 yo tenga que estar defendiendo la ciencia... No, si yo no estoy atacando la ciencia, si yo creo que la única forma de avanzar es empleando la racionalidad, el metodológico y el método científico. No hay otra forma de avanzar en el conocimiento, no conocemos otra cosa. Pero hombre, a veces las verdades científicas parece que ascienden a los cielos en volandas. Eso solo lo hacen los ignorantes. No. Que va. Pero si los científicos son la gente más humilde que existe, porque son conscientes de su ignorancia. Algunos sí, otros no. Yo conozco unos cuantos. Algunos sí y otros no, como todo el mundo. Coño, lleváis en la portada de Año Cero de este mes nazis en América. Había grandes científicos entre los nazis, ¿no? Hombre, pues sí. Claro, pues ya ves. Ya bueno, pues eso es por eso, pues como todo el mundo, ¿no? Pues como para decir, por subirlos a las alturas. Subieron a las alturas de la Luna, por ejemplo. Pues eso, lo que te quiero decir es que a veces parece que la ciencia es algo puro y cristalino y en la ciencia hay intereses de todo tipo, intereses económicos, intereses por puestos, intereses... No, pero eso no tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con el mundo universitario y académico, es otra cosa. No, claro que tiene que ver con la ciencia. Hombre, claro que tiene que ver con la ciencia. Manuel, como si me dices... Te lo explico, El hombre llega a la Luna gracias, en cierto modo, a la tecnología de los científicos alemanes. ¿Es o no es? Bueno, en cierto modo no. Es decir, yo no sé por qué pones esa cara. Vamos a ver. Llega gracias a la tecnología alemana. Y de hecho, quien hizo que el hombre llegara a la Luna, que es un ingeniero, Werner von Braun, que fue un alto cargo de la NASA, joder, era el que creó la V2 en Peenemünde. Por ejemplo. Es decir, Por 10 minutos, porque los rusos estaban a puntito de llegar ya. Bueno, que Gagarin llegó antes y Laika llegaron antes arriba. Y no solo él, sino que él se llevó consigo a toda una serie de científicos nazis que fueron los responsables de los proyectos Apolo y de que el hombre llegara a la Luna. Además, en una operación que seguramente, que aquí hemos hablado en muchas ocasiones, la operación Pisapapeles, Paperclip, claro, ¿no? Claro. Que es algo extraordinario. Es decir, que no solamente en el mundo en el ámbito de la NASA, sino en el mundo de los servicios de inteligencia. De hecho, en los años 60 hubo una limpia por parte de la CIA porque se dieron cuenta que algunos cargos, algunos no altos cargos, pero cargos medios en el escalafón, eran antiguos nazis. Claro. Y entonces hicieron una limpia porque de algún modo pensaron que podía haber alguna conspiración o podían llegar a un acuerdo, y hubo una limpia. Pero en Latinoamérica, la CIA se sirvió durante décadas de nazis que tenían sus redes de tal, y eso podría explicar pues muchísimas cosas. No hace falta cosas que lo expliques, si año cero este mes lo explica. Es ¿Hay descendientes de Aristóteles para cotejar si realmente está dentro de la tumba él? Pues yo sé que durante los años que pasó, después de salir de Atenas, estuvo un par de años viviendo en otro lugar, que es donde él conoció a su esposa, que era la hermana de su mentor en ese tiempo. Él muere asesinado y después vuelve a Atenas. Y sé que tuvo esposa, lo que no sé si tuvo descendencia, eso yo no lo sé. Yo también lo desconozco. Por cierto, hablando de... Déjame terminar con la moraleja de la historia porque me parece importante. Es cierto que Aristóteles, como todos los grandes filósofos griegos, nos ofrecieron las herramientas para utilizar el cerebro de una forma creativa, razonable y muy interesante, ¿no? Por eso digo que me parece un tipo, además, con aportaciones muy interesantes. Pero era producto de su tiempo. Y aunque él escribió mucho sobre la ética, por ejemplo, dedicó varios trabajos a la ética, evidentemente era la ética de su tiempo, como nosotros somos ahora fruto de los condicionantes morales y educacionales de la época que nos ha tocado vivir. Probablemente, si nosotros hubiésemos nacido en Asia, hubiésemos nacido en un país árabe, hubiésemos nacido en el África profunda, nuestros conceptos sobre el bien y el mal serían distintos. Y luego, en cuanto a sus conclusiones, utilizaba lo único que tenía, que era su cerebro, su cabeza. Y emitió algunas teorías y algunas hipótesis muy interesantes que permanecieron durante mucho tiempo hasta que la evolución de la ciencia lo que hizo fue corregirlas o complementarlas. Ya, como dice Aser Martel con el Bodilla Rosa Vientos, como se suele decir, Aristóteles era un hijo de su tiempo, evidentemente. ¿Y quién no lo es? Claro, claro. Como todos, claro. Hablando de nazis, que son lo más cercano al demonio que ha existido en la historia del siglo XX, pero demonios, diablos, existieron y están dibujados y se habla sobre ellos en papiros del Antiguo Egipto de hace miles de años. Sí, además, bueno, en realidad ya se tenía conocimiento de la existencia de estos demonios, pero por primera vez se ha localizado se ha descubierto su representación, ¿no? Cómo los dibujaban en el Antiguo Egipto, cómo los representaban, ¿no? Y el descubridor de esto ha sido un egiptólogo belga de nombre Walt Cervini, que como digo, participó y presentó sus hallazgos, atención, esto seguramente es muy interesante, en una conferencia internacional sobre demonología egipcia antigua que tuvo lugar en la Universidad de Swansea en el Reino Unido, ¿no? Este hombre encontró las representaciones de dos demonios en dos ataúdes pertenecientes o datados en el Reino Medio, es decir, hace aproximadamente unos 4.000 años. Y la tercera representación la encontró en un rollo de cuero, también de unos 4.000 años, que estaba por ahí perdido y olvidado en un estante del Museo Egipcio del Cairo, donde se almacenó, como digo, y se olvidó durante más de 70 años. De hecho, este manuscrito está considerado el manuscrito de cuero más antiguo y más largo, ¿no? De Egipto, ¿no? Como decía, estos tres demonios ya eran conocidos por los estudiosos, pero ahora, por primera vez, pues se ha hallado su representación, ¿no? Dos de estos demonios, los hallados en los ataúdes, uno se llama Intep y otro Cheribenut, ¿no? Intep es representado como un babuino con aspecto perruno, y Cheribenut es una figura antropomorfa con cabeza humana, ¿no? Al parecer, estos dos demonios tenían la misión de vigilar un templo, concretamente determinadas cámaras de un templo, y en cuyo interior, en ese templo, también moraban otras entidades demoníacas que protegían otras estancias de ese templo, ¿no? De hecho, estos textos relacionan este santuario, este templo, con el dios Thoth y con la barca del dios Sol. Y el tercer demonio, llamado Ikenti, era el guardián de la puerta de una zona restringida de ese templo, y era restringida porque allí se ocultaba una imagen divina, aunque no se concreta más sobre esta imagen, ¿no? Y es curioso, en el antiguo Egipto pues había seres sobrenaturales benévolos y también malévolos, los demonios. Y es curioso porque esos demonios también poseían a los mortales, ¿no? Como sucede en otras muchas religiones o en otras muchas tradiciones. Y seguro, cuando os cuente las características de esta posesión, os va a sonar a las posesiones del orbe cristiano, ¿no? Estos seres, como digo, estos seres maléficos, controlaban la mente y el cuerpo del desdichado que poseían. Hacían que este poseso dijese toda clase de blasfemias y cosas terribles. Provocaban que este poseso estuviera en el lecho, en la cama, porque no podía moverse demasiado. Y el demonio que poseía este desdichado conseguía o provocaba que éste ingiriera alimento, pero solo el indispensable, para no morir, porque pretendía mantenerlo sin fuerza física y sin potencia mental para tenerlo controlado, ¿no? De hecho, en su momento se localizó una estela en Egipto que relataba la posesión demoníaca de la hermana de una de las esposas de Ramsés II, una de sus esposas preferidas, de nombre Re-Neferu, ¿no? Y al parecer esta esposa pues le pidió consejo y le pidió ayuda al mismísimo Ramsés II, que se implicó en este exorcismo, y él lo que hizo fue visitar el templo de un dios, el templo del dios con su Neferhetep, pasar una noche allí realizando ofrendas a este dios, y finalmente este dios le ofreció la solución para expulsar el demonio del cuerpo de esta mujer, de la hermana de una de sus esposas preferidas. Le dijo que lo que tenían que hacer era llevarle un duplicado de la imagen de este dios y con ella pues realizar un ritual mágico, ¿no? Y con esto consiguieron expulsar al demonio, parece que del cuerpo de esta mujer, que, como digo, era la hermana de la esposa preferida de Ramsés II, ¿no? Bueno, no es difícil, Manuel, ver en esto el origen de una tradición que luego se apropió el cristianismo. Bueno, pues de la misma manera en que a lo mejor ellos se la apropiaron del zoroastrismo, seguro, ¿no? Porque claro, ya existía un dios de la luz y un dios de las tinieblas, y la evolución de las religiones igual. Pero yo creo que va por otro lado. Yo creo que a lo largo de toda la historia, sin distinción de razas, credos y culturas, han existido trastornos psicológicos, ha existido la epilepsia, han existido un montón de problemas que al producirse... Y a lo mejor también han existido demonios a lo largo de todas las épocas. Yo creo que no. No sé, digo. Yo creo que no. Bueno, que existen demonios, al menos lo dicen en Perú, donde ha habido casos de supuestas posesiones demoníacas. Hay muchos matices y sobre ellos nos va a hablar después de la actualidad Lorenzo Fernández. Después de las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. Las escuchamos y hablamos sobre ese asunto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, toda esta hora del programa con más tertulia. Tertulia en la que ahora vamos a hablar de posesiones endemoníacas en una escuela de Perú, Lorenzo Fernández. Te iba a decir buenas noches de nuevo, pero la verdad es que después de esta introducción se me quitan las ganas, porque claro, hablamos de temas que son escabrosos, que tienen una explicación puramente física, que sale totalmente fuera de lo religioso, aunque sí entramos evidentemente en las creencias, ¿no?, de la gente, de los entornos en los que se están produciendo este tipo de sucesos, ¿no? Porque la verdad es que es curioso no ver cómo en los últimos años estamos asistiendo a que no es la primera vez, ¿no?, que se producen oleadas de este tipo. Parece que en la vieja Europa son más habituales las oleadas referentes al fenómeno de los no identificados, ¿no?, al fenómeno OVNI, pero en América Latina parece que están desde hace bastante tiempo dándose muchas oleadas relacionadas con los fenómenos que supuestamente desencadenan pues esos mal llamados, malditos juegos, como por ejemplo puede ser la Ouija, ¿no? Juegos de supuesto contacto con entidades que están en el otro lado y que generalmente suelen ser entidades con bastante mala leche, ¿no? No estamos hablando nunca de algo amable. Quizás eso es lo que despierta el morbo, especialmente los jovencitos que practican este tipo de experiencias, llevados por pasar un rato de miedo que generalmente suele acabar en el hospital psiquiátrico, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea, vamos a recordar, si os parece, en los últimos años fenómenos similares que se han producido. Por ejemplo, en noviembre de 2014 hablamos de 35 estudiantes de una escuela en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, pues tuvieron que ser llevados, vuelvo a repetir, 35 estudiantes tuvieron que ser llevados al hospital después de realizar una ouija, ya que parece ser que, bueno, se produjo un fenómeno de histeria colectiva que se manifestó en la forma de fuertes convulsiones, trances aparentes y ataques de histeria. Bueno, si nos vamos a octubre, un poquito antes, octubre de 2006, desde 2006 hasta 2007, de octubre a junio, en un internado católico femenino, la verdad es que esto parece más bien el argumento para una película de terror, en este caso en Ciudad de México ocurrió algo similar. Lo que pasa es que, en este caso, los psiquiatras mexicanos, porque hay que decir que en fenómenos, hago un pequeño inciso, en fenómenos similares, anteriores y posteriores, generalmente se suelen colar determinados personajes de cultos evangélicos que inmediatamente lo que determinan es que se trata efectivamente de posesiones y por lo tanto hay que llevar a cabo exorcismos que nada tienen que ver con el exorcismo católico que, bueno, más o menos conocemos, ¿no?, que lleva unos procesos, unos protocolos para que finalmente se desarrolle. Aquí no, aquí aparece un señor pegando muchos gritos y dice, venga, este está poseso, vamos a sacar el demonio. Y generalmente se le saca de forma poco amable, incluso en ocasiones puede llegar a provocar, como ya conocemos casos, ¿no?, en los que se han producido la muerte. Bueno, pues en este caso, en Ciudad de México, entraron antes que los evangélicos los psiquiatras y determinaron que se trataba de un extraño brote, estigmatizaron eso, ¿no?, de un extraño brote de enfermedad psicógena masiva, vamos, lo que sería una histeria colectiva, aunque como ocurrió en Bolivia, hubo voces que aseguraron que se trataba pues de la intervención directa ni más ni menos que de entidades demoníacas. Pues bien, hay que decir que esta terrible actualidad, que cada cierto tiempo, ¿no?, va copando las portadas de los medios, nos ha llevado en esta ocasión hasta la localidad peruana de Tarapoto. Yo he tenido la oportunidad de estar en esta localidad de selva. Es un sitio verdaderamente sorprendente porque ves esa mezcolanza que solo se observa en la selva en cuanto a creencias, ¿no? Desde los propios ayahuasqueros, que te llevan a unas religiones mucho más arraigadas, ¿no?, al entorno, a lo animista, hasta la propia religión católica, que se ha deformado, que se ha sincretizado con los diferentes cultos que hay ahí y que realmente al final no sabes a qué estás asistiendo. Tú entras en un templo cristiano, tú has, por ejemplo, Miguel, tú has estado en Chiapas y entras en un templo católico y no eres consciente de que también estás entrando en un templo maya, es decir, claro, dependiendo del día, pues se celebran unos ritos u otros, ¿no? Bueno, pues en este caso en Tarapoto ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, pues aquí en este caso los medios de comunicación peruanos, prácticamente todo el mundo, ¿no?, pero los peruanos especialmente le han dado gran importancia porque, según afirman, estos medios se está produciendo un extraño brote, y cito textualmente, de posesión demoníaca en masa. Es lo que dicen, y además en el entorno de una escuela. De hecho, las imágenes que se han difundido, independientemente de las creencias que tengamos, independientemente de que yo creo que los que estamos sentados alrededor de esta mesa pensamos que se trata de histeria colectiva, que nada tiene que ver con una intervención exógena, la verdad es que os aseguro que son escenas que ponen los pelos de punta. Dan miedo ver a los niños en el estado en el que se encuentran, porque estamos hablando de chavales que van, pues eso, edades comprendidas de los 11 a los 14 años, ¿no? Bueno, pues hay que decir que en estas imágenes, pues por ejemplo, se aprecian, porque están grabadas en vídeo, varios niños que convulsionan de una forma bastante violenta, las órbitas las tienen literalmente en blanco y no paran de expulsar espuma por la boca. Bueno, pues hay que decir que la situación ha llegado a tal extremo que incluso los responsables del colegio han decidido durante unos días suspender las clases, emitiendo incluso un comunicado oficial a través de las redes sociales explicando pues que la situación a la que han llegado es lo suficientemente grave como para que no se sigan impartiendo clases. Hay que decir que varios de los pequeños, antes de convulsionar y desmayarse, aseguraron en mitad del aula, porque todo esto se producía en mitad de una clase. El profesor está impartiendo la asignatura correspondiente y de repente un niño empieza a convulsionar, al lado otro, otro se desmaya, otro empieza a expulsar espuma por la boca, es decir, se va extendiendo como si fuera, pues eso, ¿no?, un reguero de pólvora. Pues hay que decir que muchos niños aseguraban haber visto la presencia de lo que calificaban como un misterioso hombre de negro, que hay que decir que ya se ha hecho habitual en sucesos como estos en otras partes de América, en los que se han producido casos similares. Ya hemos comentado en alguna ocasión en la tertulia precisamente esta extraña presencia de negro, de hombre de negro, que suele manifestarse en estos casos, siempre según los testigos, y que nada tiene que ver, por supuesto, con el fenómeno ovni. Estamos hablando de una entidad quizás un tanto más ligada a ese ser que huele a azufre que algo relacionado con marcianos, ¿no? Bueno, pues hay que decir que de momento los psiquiatras que han intervenido hablan de brote de histeria en masa contagiosa, pero también ellos afirman que no han podido dar con el desencadenante. Se sabe que puede ser esto, pero no saben qué es lo que puede haber provocado esta situación. Bueno, pues como es lógico, dejando al margen que se trata de un entorno, pues como os decía, ¿no?, con unas creencias en cierto modo muy, muy extremas, ya han surgido voces que pretenden explicar el suceso aludiendo al pasado del colegio. El colegio fue levantado ni más ni menos que sobre un antiguo cementerio, atentos, de la mafia. De hecho, varios albañiles que han sido entrevistados por los medios de comunicación peruanos y que trabajaron en el levantamiento de este edificio aseguraron que durante las mismas excavaciones extrajeron del suelo restos óseos que les dieron a entender que allí se encontraba una fosa común. De hecho, hay un investigador local que se llama Franklin Steiner que aseguró a los medios que, cito textualmente, hace años hubo muchas personas asesinadas en este lugar. Bueno, pues cuando esta escuela fue construida, algunos dijeron que se encontraron huesos y cadáveres. Bueno, pues tampoco hay que decir que faltan quienes aseguran que todo se debe a una serie de ouijas que se han venido celebrando dentro de las clases desde el pasado 29 de abril, es decir, estamos hablando prácticamente desde hace un mes. Yo no entiendo, no sé qué tipo de control tienen los alumnos en este colegio, pero vamos, no veo normal, ni tan siquiera en el recreo, que en mitad del aula se dediquen... En gimnasia, ¿no? Bueno, sí, pero en fin, que se dediquen a hacer este tipo de cosas. Me imagino que alguien tendría que decir algo, ¿no? Pues yo lo hacía en el colegio. Bueno, pues entonces también alguien tendrá que decir algo sobre el colegio al que tú fuiste. Así ha acabado. Bueno, pues parece ser que tal y como declaraba una alumna, los chavales en mitad de la clase empezaron a convulsionar, ¿no? Y decía la alumna esta que miraban al infinito completamente aterrados porque, según confirmaban, es decir, aquí hablamos de una histeria colectiva, pero es curioso observar cómo dentro de esa histeria colectiva se producen elementos comunes, elementos que se desarrollan una vez que ha terminado ese trance, vamos a decirlo así. Cuando se habla con los alumnos por separado, te das cuenta de que todos describen lo mismo. ¿Y qué es lo que describen? Pues la presencia de un hombre alto, todo vestido de negro y con una gran barba, y dice esta alumna que sentía como si estuviera tratando de estrangularme. Es un fenómeno físico que otros alumnos también han referido. Decía esta alumna que mis amigos aseguran que estaba gritando desesperadamente, pero no lo recuerdo mucho, dice ella, ¿no? Dice, varios compañeros de diferentes aulas se desmayaron al mismo tiempo, es decir, alumnos que estaban en diferentes aulas refieren estar observando lo mismo y al mismo tiempo se acaban desmayando. Bueno, es curioso, ¿no? En fin, la alumna esta dice que en ese instante pues es cuando ella, en un momento determinado, entra en trance y es cuando pues se salta la alarma y evidentemente tienen que intervenir las autoridades y tienen que ser llevados al centro hospitalario oportuno. Bueno, pues esto empezó el 29 de abril y por lo que se ve, la secuencia se está produciendo de una forma mucho más continua y mucho más terrible. Por lo tanto, vemos que, independientemente, vuelvo a repetir, no seré yo el que defienda que aquí haya entidades infernales que se manifiestan para poseer a los pobres niños. No, entiendo que lo que hay son, primero, una mala educación, un mal control y, en tercer lugar, pues unas creencias demasiado fanáticas que están llevando a pensar que objetos con los que siempre hemos dicho que no se pueden jugar, es decir, la ouija, sea lo que sea, que no sé lo que es, no es un objeto, no es un juguete. Por lo tanto, vamos a dejar eso de lado porque puede provocar situaciones en jóvenes en los que la mente todavía se está formando, pues puede provocar situaciones terribles como estas que os he contado. Bueno, 29 de abril, decías. Sí. Curioso. ¿Por? No, porque el 30 es Valpurgis. Ah, pues mira, pues seguro tiene mucho que ver, claro. Importante. Bueno, vamos a ver, yo creo claro. que lo de la Ouija es un juego... Todos hemos jugado a la Ouija de adolescentes, yo creo, ¿no? Bueno. ¿Tú no? Bueno, yo sí muchas veces. Sí, yo soy andaluz, a mí me da miedo. En el instituto, bueno, todos lo hemos hecho en el instituto, con amigos, tal. Pero sí es cierto que desde aquí hemos de advertir que no es un juego y que ha traído muchísimos problemas. Quizás no tan exagerado como lo que tú acabas de contar. O más. Te quiero decir, mira, sí, el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Sí, claro. El caso Vallecas, se fue al otro mundo. O sea, eso sí que ya es extremo. Y tú, Manuel, tienes recogidos casos de chavales que se han suicidado una vez que han... Sí, pero con la Ouija, yo tengo recogidos más casos de chavales que conducían sin carné y se han estampado. También. Con el coche del padre. Sí, es igual de porque, peligroso. Exacto, porque tampoco más. Es un juego. Pero, y sí es cierto que hay psiquiatras que han utilizado la Ouija en casos de personas con... Uh-huh. problemas de autismo y demás, porque es lo que es un instrumento para comunicarte con el inconsciente, pero claro, si no sabes utilizarlo, pues eso, coges el coche de tu padre y te estampas en la viernes por la noche y te estampas. Claro, es que simplemente no tiene por qué pasar lo que acabas de contar tú, pero simplemente que en una sesión de Ouija a unos adolescentes un supuesto espíritu le diga a uno de ellos que va a fallecer dentro de un año, pues imagínate. Yo me he encontrado casos de ese tipo, ¿no? Es decir, de hecho, eso ouvre casi siempre, ¿eh? Sí, en claro. La mayoría de los ouvistas, afortunadamente la mayoría de los chavales, pues se lo toman con sentido del humor y no pasa de ser un momento excitante de juego. Porque la Ouija miente siempre o casi siempre. Pues como las psicofonías y como las psicografías y como ahora, estas técnicas. Ahora, también es cierto que tampoco sabemos qué elementos de juego entran ahí y yo, no, la verdad es que no lo sé, pero quizás... La Ouija también es una puerta a otra serie de cuestiones que, obviamente, la Ouija es una puerta al inconsciente, eso está claro, ¿no? Pero quizás es una puerta a otros lugares, a otros sitios o a otros fenómenos, y yo creo que... Algo externo al ser humano. Algo externo al ser humano, bien. Sí, y que quizás, que no lo sé, pero que quizás lo sea, ¿no? Y, bueno... A veces, yo no sé si lo es, desde luego, a veces, en ocasiones controladas, parece comportarse como si así fuera. Mira, yo me he encontrado pero con... a mí me da que estos niños son más víctimas de, claro. De su contexto que de la Ouija. A ver, Bruno, esta Ouija que han podido celebrar estos niños, o estas experiencias supuestamente de contacto con espíritus o con demonios, a ver, no es una investigación, no es lo que en su momento, por ejemplo, lo hemos hablado en muchas ocasiones, no es lo que hacía, por ejemplo, Fernando Jiménez del Oso dentro de un entorno controlado con una gente preparada. Hablamos de gente pues con una formación y que además estudiaban esto como un intento para aplicarlo a lo que comentaba Manuel, para aplicarlo a los propios estudios psiquiátricos, es decir, para aplicarlo a la psiquiatría. Es decir, eso es un entorno controlado y eso es un entorno en el que a veces se te puede escapar algo, pero bueno, no. Pero sabes con lo que, entre comillas, ahora sí podemos decir, con lo que juegas, ¿no? Y lo que tienes entre manos. Lo que ha ocurrido en este colegio no es eso. Lo que ha ocurrido en este colegio, ojo, no es ni más ni menos que el reflejo de lo que estoy convencido que está ocurriendo en cualquier colegio de nuestro planeta, incluso de nuestro país, aquí prácticamente en España, cada semana, ejemplo, cada semana. Hace unos años, recuerdo, pues sí que es en Francia. O sea, que el contexto no es un pueblecito perdido del Perú en Sudamérica, no. Esto es un fenómeno universal... Que ha ocurrido en muchos lugares, que ha pasado en España. Repito, recuerdo un caso espectacular, que es lo que a mí me llama la atención y me despierta interés de este tipo de casos. Esa especie de sugestión que se contagia hasta un grado superlativo. En Francia, recuerdo, hace unos años, en un edificio de apartamentos, en un barrio francés, que varias personas empezaron, varios vecinos empezaron a asegurar que estaban viendo el diablo, que estaba el diablo, y uno se tiró por la ventana y, claro. Y que evidentemente pues, se acabó, ¿no? Que hay algo de extraño en que coincidan en describir más o menos lo mismo o el mismo sujeto cuando se han hecho experimentos, y eso es algo que se ha trabajado mucho en hipnosis, tanto a adultos como a menores, y se les ha sugestionado para que imaginasen que tenían un encuentro con extraterrestres, que tenían un encuentro con cómo era el diablo o con ángeles. Dibujaban lo mismo y escribían lo mismo, pero porque ya estamos socializados. El cine, la televisión, la literatura, yo creo que la inmensa mayoría de nosotros, si nos describen, nos piden que describamos un extraterrestre, más o menos vamos a... Yo estoy de acuerdo. No vamos a describir un botijo, ni vamos a describir el de la nariz de trompetilla de los... Pero eso, Manuel... Somos el demonio. Si alguien te pide que describas el demonio, hombre, pues probablemente describirás algo oscuro, describirás... Pero Manuel, eso no lo explica todo, ¿eh? Eso no lo explica todo. Yo me he encontrado con casos durante la época que estuve siguiendo historias de ataques nocturnos, sobre todo a mujeres, y me he encontrado recopilando pues 15, 20 casos de mujeres que no se conocían entre sí y que contaban las mismas características de ese ataque y sobre todo al mismo personaje, pero de forma muy concreta. Y tú me puedes decir, vale, es una imagen arquetípica, ¿no? Ahora te lo voy a describir. Bueno, yo no te digo que no, pero describían a un tipo alto, ataviado de negro, con un sombrero, con una capa negra, unos zapatos negros y una cara demacrada y una y un pelo blanco, ¿no? Pero es que digamos que realizaba los mismos ataques a esas mujeres, y en un caso concreto, en un colegio mayor en Granada, creo recordar, una chica estaba absolutamente aterrorizada por los ataques de este ser nocturnos, que además después de uno de esos ataques comenzó a sentirse muy mal, fue al médico y descubrieron que tenía muy bajas las defensas, es decir, prácticamente no tenía defensas, y esto es habitual en otros tres casos que me he encontrado con las mismas características y la descripción del mismo ser. Pero curiosamente, una compañera de colegio mayor que se quedaba en una habitación al lado de la suya, y ella no contó absolutamente nada de esta historia, pues a los dos días de estar allí, durante el desayuno, contó que había visto por la noche un tipo vestido de negro que la había atacado, ¿no? Es decir, yo no sé cómo se puede explicar esto, pero hombre, a lo mejor estamos hablando de otra cosa y no simplemente de una cuestión psicológica. Precisamente, ¿no? Por eso yo creo que hay que advertir, por un motivo y por otro, porque no hay que tomarlo como un juego, y cuidado, ¿no?, que en la adolescencia este tipo de cosas pues son muy atrayentes, claro, son muy atractivas en determinados entornos y pueden provocar pues histerias colectivas y cosas peores, pero ¿no? Pero también hay que advertir, por lo menos es la creencia que yo creo que tú y yo compartimos, sí, ¿no? Seguramente Manuel y Juanjo no la compartirán, pero que tú y yo compartimos. Y es que seguramente, desde mi punto de vista, cuando uno hace la Ouija como método de contacto con lo que sea, desde mi punto de vista, en ocasiones puntuales, pero en ocasiones lo que se manifiesta es algo exógeno, es algo externo al ser humano, externo a nosotros. No sé qué demonios es. No quiero pensar precisamente qué es eso. A mí lo que me preocupa es lo que tú comentabas de la edad, que son niños de 11 a 14 años. Sí. Son niños que son preadolescentes, todavía no son adolescentes del todo, que se están formando como personas, claro, que están formando un poco su personalidad también. Y entonces, pues claro, todo este tipo de influencias, y encima, si a lo mejor tienen algún factor de familia con algún problema o que ha fallecido alguien, pues es que ahí se crea un clima totalmente, que es muy sensible, que es que te puede afectar, pero, y ahí está el peligro. Pero fíjate, es que haya fallecido alguien. El problema es que los padres hayan inculcado ciertas creencias en los también hijos. También, todo. Pero yo uno de los casos más paradigmáticos que recuerdo ahora es un contagio de posesión en el seno de una comunidad evangélica en Roquetas de Mar, en Almería, uh-huh, hace unos años. Sí, recuerdo además que el jefe de policía me pasó todo el informe, todas las diligencias policiales, donde estaba explicado toda la operación policial, el de Vicar, ¿no? Por la que fue procesado, por la que él fue denunciado, porque él se encuentra, o sea, él es el jefe de policía de esa comunidad, y le comunica a uno de los coches patrulla, dijo que le están llamando vecinos porque se oyen unos gritos, unos alaridos veniendo de una nave industrial, y cuando van a investigar se encuentran a un montón de menores pegando gritos, revolcándose por el suelo, vomitando, y un tipo haciendo los exorcismos ahí, un pastor de la iglesia evangélica, y claro, este jefe de policía decide intervenir e interrumpir aquello, y dice no, pero ni Espíritu Santo, ni demonio, ni leche, yo aquí represento la ley, y usted se viene ahora mismo para la comisaría, ¿y dónde están los padres de estos menores? Aparentemente lógico, ¿no? Pero como el exorcista tenía el consentimiento de los padres, porque los padres eran creyentes y creían que sus hijos, que escuchaban música rock y que vestían provocativamente, hombre, evidentemente están poseídos, ¿no? Lo que necesitan es un exorcista. Hombre, a lo mejor lo que necesitaban los padres era otra cosa. Pero eso ocurrió en España, no en Perú, ¿eh? Sí, no pero, hace tanto tiempo. Pero a veces ni siquiera tienen que ser menores y ni siquiera tienen que ser personas con problemas psicológicos. Alrededor de la Ouija pueden darse mil circunstancias, ¿no? Yo recuerdo el caso de una mujer, además una enfermera, que comenzó a practicar la Ouija con unas amigas, con compañeras de profesión, con otras enfermeras, contactaron con una supuesta entidad espiritual y acabaron dejándolo. Años después, ella volvió a utilizar la Ouija, además en este caso utilizaba la Ouija en una tablet, ¿no? Uh-huh. Es decir, no era el típico cartón o el típico tablero, sino una tablet, una aplicación de app. Sí, una aplicación, y volvió a contactar con este supuesto ser que se presentó ante ella, y al principio muy bien, pero luego acabó aterrorizándola. ¿Por qué? Porque esta mujer me decía, totalmente fuera de sí, que este ser era un ser maligno, que además decía que en cualquier momento, si no hacía lo que él quería, se iba a presentar en su casa, porque sabía todo lo que ella hacía. Es decir, según ella, este ser sabía a qué hora se levantaba, qué había hecho durante el día, su dirección. Y yo decía, claro, si es que, ¿cómo no lo vas a ver si eres tú misma? ¿No? Y además, en una ocasión me decía, y es que a veces utiliza mis mismas expresiones, ¿no? Y digo, me sonaba familiar. Me sonaba familiar, ¿no? Dice, sabe tanto de mí que utiliza estas mismas expresiones y sabe lo que pienso. Y digo, claro, es que eres tú. Y por mucho que intentaba explicárselo, no había manera. Para ella era un ser maligno que en cualquier momento se iba a presentar en su casa y estaba aterrorizada. Y llegó incluso hasta salir de su casa algunas noches e ir a un hotel. Es decir, bueno. Hombre, eso suele ser también familiar en los exorcismos. Tú ves un poco que el poseído o la poseída, la entidad que lo está poseyendo en ese momento, habla en el mismo tono intelectual que tiene la persona que hay ahí, ¿no? Por el deje que tiene en el habla, ¿no? Por los modismos que utiliza, suele haber una equiparación, ¿no? Por lo menos yo en diarios de exorcistas, en crónicas que he leído, se ve perfectamente quién es una monja y tiene una formación teológica y cómo se expresa, y quién es una persona que es un agricultor y está poseído, ¿no? Pero ¿y cuando se producen agresiones, por ejemplo? ¿Cómo explicas eso? Yo puedo entender que sí, que efectivamente el tono que te refiere, la conversación que estás manteniendo, tiene el mismo nivel intelectual que el tuyo, por lo tanto es muy probable que seas tú mismo. Pero cuando se producen agresiones, ¿cómo explicas eso? En un entorno controlado, ojo, controlado, te quiero decir, es decir, yo he tenido la oportunidad, lo hemos contado en alguna ocasión en las antiguas crónicas del misterio, la posibilidad de vivir, ¿no? Durante días con testigos que habían realizado la Ouija. A partir de ahí, ellos estaban convencidos de que los fenómenos paranormales que se desarrollaban en su casa, con una violencia extrema, eran producto de que esa Ouija no se había cerrado. Intentas explicarle todo. Decírselo desde el punto de vista de la razón y de la lógica. Oye, que esto no tiene sentido, con cariño. Te acercas a ellos, intentas ayudarles. Y al final resulta que un día, en un entorno controlado, con los propios padres de una de las niñas que habitaba en esa casa, porque ella decía que por la noche veía una serie de sombras, ¿no?, que se acercaban hasta ella en la cama, que incluso le llegaban a hablar, ella se tapaba pensando que estaba dormida, se destapaba y aquello seguía allí, más cerca todavía. Pues en un momento determinado, esta niña empieza a amanecer en las escaleras que acceden a su habitación, completamente rígida y con el cuerpo brutalmente golpeado. De tal forma que los padres que están allí vigilando esa escena no son conscientes de cuándo esa niña es trasladada y, por supuesto, de cuándo se la golpea, porque esos golpes son lo suficientemente contundentes como para que cualquiera de nosotros emitamos el alarido más gordo que sepamos, ¿no? Bueno, pues este fue el comienzo de uno de los casos tremendos que me tocó, cuyo desencadenante fue la práctica de la Ouija en la habitación de estas niñas. Por lo tanto, no sé qué se maneja ahí, pero sinceramente la sensación que tuve durante el tiempo, y fue un tiempo largo el que estuve investigando esto, hasta que por fin pues conseguimos que se tranquilizaran las aguas, ¿no? Te aseguro que la sensación que tuve es que aquello era de fuera, no sé de dónde, pero de fuera. Bien, Gabriel, con Almadía Rosa Vientos en Twitter, nos dice que lo del hombre de negro quizás se explica por la falta de oxígeno, que mi hijo muy pequeño, de unos 3 años, después de un ataque muy serio de asma, describió lo mismo. Es la aportación de nuestros oyentes. Vómitos, alaridos, movimientos extraños en una escuela de Perú, no en la plaza de Cibeles a las 8 de la mañana un domingo, que también los hay. Pero bueno, Juanjo Sánchez Oro, vamos a hablar de un problema mental a partir de un caso que se ha investigado neurológicamente. ¿En qué consiste? Bueno, pues vamos a hablar de Matthew, que es el nombre que han utilizado para mantener la confidencialidad de esta persona, para proteger su privacidad. Es un programador informático londinense que, bueno, después de terminar de graduarse en informática, empezó a notar que perdía cierta sensibilidad. Él ya estaba trabajando en una empresa. Empezó también a sentir unos dolores bastante intensos en la cabeza, tener visión doble, hasta el punto de que, bueno, ya tuvo que empezar a trabajar o bien con un ojo cerrado, directamente con un parche, ¿no? Lo que ya en estas condiciones fue al médico, el médico le realiza un escáner cerebral y le detectan un quiste en uno de los ventrículos del cerebro, que se daban cuenta que obstruía el fluido cerebroespinal. Bueno, a partir de ahí, ese fluido sí que parece ser que presionaba de alguna manera en el nervio óptico, y es lo que seguramente provocaba esa visión doble. Bueno, lo que tienen que hacer es, obviamente, empezar a intervenir, le intervienen quirúrgicamente, le quitan el quiste y drenan el fluido que se le había acumulado ahí en esa parte del cerebro. Le advirtieron ya que como efecto secundario seguramente iba a tener una serie de déficits de memoria. Lo que no sabía era en qué iba a consistir ese déficit de memoria. Resulta que cuando él ya se recupera de su estancia en el hospital, vuelve otra vez a la empresa y le cuenta al jefe, bueno, lo que ha ocurrido, y que además esta es un tipo de enfermedad, de padecimiento, con esos déficits de memoria que de alguna manera ya se le iban a quedar de manera bastante permanente. Él tiene la entrevista con el jefe y el jefe, de manera muy amable, le dice que bueno, que no se preocupe, que a ver en qué puede ayudarle tanto él como el resto de compañeros de la empresa para que poco a poco pueda ir recuperando el ritmo de trabajo y que actúe naturalmente sin agobios. Bueno, pues hasta ahí todo parece que absolutamente genial, y Matthew se va a casa. Y cuando se va a casa, lo que él recuerda es que el jefe le ha despedido, que además se ha mostrado bastante violento, absolutamente insensible, y que realmente pues que le había dicho de manera muy tajante que no regresara al trabajo. Claro, cuando él va al trabajo, ¿no?, y le vuelven a reclamar a ver qué ocurre, se ve que ahí hay dos versiones que no coinciden. Lo que ha ocurrido es entonces lo que se denomina, que es un trastorno que le han diagnosticado, es un tipo de amnesia, pero que se denomina antimemoria o confabulación. Porque consiste en lo siguiente: no es que solamente tú tengas déficit de memoria, es que además de tener el déficit de memoria, además de que se te borra un determinado recuerdo, de alguna manera el cerebro compensa esa pérdida que has tenido, ese vacío, rellenando con un recuerdo nuevo. Con un falso recuerdo, pero negativo. Contra uno mismo. Claro, en este caso sí, es decir, lo que no está muy claro es cómo funciona. Lo que parece que los médicos dicen, los neuropsiquiatras, es que tú de alguna manera rellenas ese recuerdo con información. No siempre es así, ¿eh? A veces puede ser un recuerdo absolutamente fantástico que no tenga nada que ver. Pero en este caso, por ejemplo, que hemos contado, y en otro que también ha sufrido Matthew, es que, por ejemplo, él dice que había recibido un correo de un neuropsiquiatra, del neuropsiquiatra que le estaba atendiendo, diciendo que abandonara el tratamiento, que abandonaba, que lo dejaba de lado. Y era todo lo contrario. Bueno, pues él vive con eso, vive con recuerdos que pierde y que él sustituye. Entonces el cerebro compensa. ¿Y cómo, con qué lo compensa? Bueno, pues parece ser que seguramente con las ideas preconcebidas o los prejuicios que él tiene ante una determinada situación. Seguramente él iba con la expectativa a su entrevista con el jefe de que le iba a tratar de otra manera, no como lo que esperaba, y ese prejuicio, esa idea preconcebida, fue la que se impuso cuando se le generó el vacío en el cerebro, ¿no?, en el recuerdo, ¿no?, en esa parte de la memoria. Entonces, claro, la cuestión está entonces en cómo se puede vivir con esto, porque esta confabulación, ¿no?, esta antimemoria no tiene cura. Y trabajar con eso, porque es complicadísimo. Claro, él lo que hace es que actualmente lleva continuamente un diario donde va apuntando todos los hechos que considera que son relevantes. Y es la única manera que tiene para ir contrastando lo que le ocurre en el momento, o sea, va levantando, digamos, acta de lo que le ocurre, para que si en un momento dado tiene un recuerdo en el que duda, revisa su diario y trata de contrastarlo con la realidad. Además, está es voluntario en una organización sin fines de lucro, también londinense, donde ayudan a personas que tienen diferentes trastornos y lesiones cerebrales, y él va dando conferencias. Pero en las conferencias se lleva también a un amigo de la infancia que se llama Ben, para que vaya contrastando los hechos que él va contando, por si acaso está contando cosas que no corresponden con la realidad. O sea que continuamente tiene que ir amparado de esas dos cosas. Por un lado el diario, que es una biografía de su vida, ¿no?, ya digo, el acta de lo que va ocurriendo, de su existencia, y por otro lado a este amigo en esos momentos en los que él está dirigiendo al público. Que le pone los pies en el suelo, se puede decir. Claro, ¿no?, pero con una responsabilidad muy grande, claro. que el propio amigo asume, porque dice, es que yo puedo también condicionarle. Claro, imagínate que el amigo dice, bueno, ahora voy a hacer una mentirijilla, y ya le vuelve loco. Claro, entonces él al final lo que comenta, y un poco la conclusión a la que llega, es que pues el cerebro, él tiene la sensación de que el cerebro no le pertenece, porque realmente va un poco a su ritmo, no a su manera, y además es una fábrica de realidades alternativas. Claro, eso yo creo que también es lo que hemos comentado en muchas ocasiones, y también un poco podríamos enlazar con el tema de la Ouija, lo que tú comentabas, Miguel, ¿no?, de esos diálogos que podemos mantener con nosotros mismos, y no nada más que otra personalidad disociada que hemos creado, que es absolutamente autónoma, pero con la que podemos comunicar sin ningún problema y pensar que no nos pertenece. Entonces, este es un buen ejemplo de eso. Aquí sí que es cierto que está provocado por una lesión cerebral, pero este tipo de confabulación, por lo que he estado viendo, se puede manifestar de muchas maneras y no siempre por una lesión de este tipo, ¿no? ¿Y este hombre está casado? No lo pone, porque como es una... trabaja solamente el nombre de Matthew, nada más. Debe ser una persona bastante joven, porque dicen que ya empezó a tener los síntomas cuando terminó de graduarse y empezó a trabajar. Y el nombre no es un nombre falso, o sea, para protegerle, ¿no? Así que, bueno, no sé, a mí ya digo, es una de esas... No será español y exopolítico. Pero nos habla esta información de los recovecos de la mente. La mente hace cosas y seguramente parte de esas cosas, hay un principio que funciona en todo, que es el el principio de la supervivencia. Seguramente su mente construye esas realidades paralelas por algún motivo y por alguna razón. Sí, yo no sé muy bien, porque ellos de momento no saben muy bien cómo funciona. Aquí nos está hablando un poco de cómo funciona la memoria, y seguramente hay como diferentes niveles. Por lo que he estado leyendo también, que había la posibilidad de que en un momento dado el cerebro no es capaz de verificar un contenido. Al parecer, cuando nosotros recordamos, marcamos de alguna manera la verificación o la calidad que puede tener ese recuerdo. Aunque es cierto que cada vez que nosotros recordamos, directamente ya estamos removiendo toda la memoria, ¿no? Y cada acción de recuerdo no es algo que sea muy fiel, pero parece ser que hay como algo de un cierto mecanismo de verificación que aquí, en este caso, falla. Y la cuestión es, ¿por qué tiene el cerebro la necesidad no de solamente de olvidar, sino de tener que sustituir ese vacío por otra cosa? Es un poco lo curioso, ¿no?, que le lleva a compensar eso. Y ese vacío también lo tenían los que se sometían en el pasado, en la antigüedad, a trepanaciones, Lorenzo Fernández. Me sigue maravillando, Bruno. ¿Eh? Que me sigue maravillando. ¿Cómo enlazas? De verdad, sí. Es increíble. Sí que eran agujeros. Tienes más arte que el Real Madrid tirando penaltis. ganó ayer la Copa del Rey, ¿no? No tengo ni idea, no lo sé. ¿Ganó? Sí. Sí, sí, sí, la selección española, ¿no? Sí. Sí. Bueno, hablemos de fútbol, hombre. Pues yo no estoy hablando de fútbol. Sí, estás hablando de fútbol. ¿Ayer hubo fútbol o baloncesto? Ayer jugó el Atlético de Madrid. Ah. El mejor. ¿Eh? Bueno, jugó, digo que jugó. Contra en fin, el Alcoyano. Bueno, hablamos de trepanaciones, ¿vale? Venga. Pues mira, estamos trepanao. Hablando de trepanaciones rituales, ni más ni menos que de hace 6.000 años, ¿no? Hay que decir que se han encontrado 13 cráneos con este tipo de perforaciones en la misma zona, concretamente en diferentes puntos, ¿no?, del suroeste de Rusia. Bueno, pues según los estudiosos que están ahora allí trabajando a pie de terreno, han llegado a la conclusión de que podría tratarse de trepanaciones rituales, ¿no? Hay una revista, la American Journal of Psychical Anthropology, que publicaba precisamente hace unas semanas esta investigación, que ha resultado de lo más curiosa, ¿no? Dicen que entre hace 6.000 y 4.000 años, cirujanos, y matiza el hecho de que eran cirujanos expertos, al suroeste de Rusia, pues ya realizaban agujeros en los cráneos del tamaño de una moneda, o incluso mayores, y matizaban además que lo hacían en el centro de la parte posterior de la cabeza. Bueno, pues este estudio sugiere que, lejos de tratarse de prácticas médicas con la intención de sanar, pues más bien se debería a motivos rituales, ¿no? Una de las personas que ha trabajado en este asunto, que es Julia Gresky, del Instituto Arqueológico Alemán en Berlín, ha asegurado que puede que haya habido un propósito médico original para estas trepanaciones, como de hecho ya hemos encontrado y sabemos que se hacían en otras partes del planeta, quizás en tiempos más recientes, y cuya consecuencia generalmente solía ser la muerte de la persona a la que intentaban sanar. Pero bueno, continuaba diciendo Julia Gresky que con el tiempo parece ser que estas trepanaciones con ese propósito médico original cambiaron a un tratamiento simbólico. Bueno, pues entre los indicios que apuntan en la dirección de esta explicación ritual se encuentra el que 11 de estos 13 cráneos estudiados muestran en sus heridas evidencias de recuperación. Es decir, los individuos, es lo interesante, sobrevivieron y llegaron de hecho a vivir. No hablamos de días y semanas, sino que incluso llegaron a vivir durante varios años más. Bueno, pues hay que decir que los investigadores han identificado entre los cuerpos encontrados a 6 hombres y 6 mujeres. Hay que decir que uno de los cráneos no ha podido ser identificado todavía porque la verdad es que está bastante deteriorado. Bueno, se sabe que hay 6 hombres, 6 mujeres. Ese cráneo perdido, esa especie de eslabón perdido, ¿no?, de los 13, pues todavía no se ha conseguido localizar exactamente el género de la persona que era dueña de este cráneo. Bueno, pues continuando con esta investigación, la arqueóloga María Metnikova, mi ruso no es muy bueno, pues ella pertenece a la Academia Rusa de Ciencias de Moscú, también ha estudiado los restos citados en el estudio de Grasky y sus colegas, y está de acuerdo en que esta trepanación, estas trepanaciones pueden deberse a cuestiones rituales. De hecho, que vaya apellido que tiene la señora, Metnikova, especula con que esta práctica pues fuera concebida como una especie de rito de paso, adquiriendo además los elegidos nuevas funciones sociales. Es decir, es verdaderamente interesante porque además estamos hablando de un tiempo pues muy pretérito, ¿no? Bueno, pues para llevar a cabo esta intervención, los cirujanos debían evidentemente tener conocimientos muy concretos, ¿no? Como por ejemplo la profundidad exacta del cráneo, porque evidentemente si sobrevivía significaba que no habían dañado el cerebro y por lo tanto no habían provocado la muerte del individuo que era sometido a esta trepanación. También se estima que la mayoría de los individuos encontrados murieron entre los 20 y los 40 años, a excepción de una mujer que murió entre los 14 y los 16 años, lo que sugiere, pues debido a la recuperación de la abertura, que debió de practicársele esta intervención alrededor de los 10 años. Con lo cual estamos atendiendo ya que si estamos hablando de una trepanación ritual, se realizaba a edades muy tempranas. A mí esto inmediatamente me ha recordado, aunque no hay vestigios de trepanación en este caso, pero por ejemplo a los enterramientos que se producían, enterramientos rituales que se producían en el Perú andino, por ejemplo, ¿no? En toda la región de los Andes. Ahí tenemos la célebre momia Juanita, ¿no? A esta pobre la verdad es que más que una trepanación lo que hicieron fue destrozarle literalmente la cabeza de un mazazo, ¿no? Previamente lo que hicieron fue dormirla con una serie de plantas sagradas, plantas alucinógenas. Bueno, pues en este caso parece ser que esas trepanaciones se hacían también a esa temprana edad y esta chica en concreto pues acabó muriendo a los 16. Bueno, pues se desconoce, según este estudio publicado por la revista americana, si estas trepanaciones se realizaban por dolores de cabeza, por enfermedades psicológicas o directamente, es una tercera posibilidad que es de las que más le va a gustar a Miguel, para extraer los malos espíritus. Porque evidentemente los malos espíritus es algo que acompaña al hombre y a la mujer desde la noche de los tiempos, ¿no? Donde está el bien, está el mal, y cuando uno tiene la panza llena, pues se puede permitir el lujazo de empezar a rezar. Y cuando uno reza se da cuenta de que hay dioses que son buenos, pero hay otros que son bastante malos, ¿no? Bueno, pues en este caso se supone que esas trepanaciones también pudieron ser realizadas precisamente para extraer los malos espíritus de estas pobres almas que habían sido poseídas por los diferentes demonios que habitaban en el pasado, que debían de ser igual de malos, viendo lo que vemos hoy en día, pues igual de malos que los que tenemos en el presente, ¿no? Bueno, pues hay que decir que el hecho de que los cuerpos aparecieran enterrados de una forma especial también secunda no solo la hipótesis del ritual que defendía Gresky en su estudio, sino también la pertenencia de estos individuos a clases sociales altas de la época. Por lo tanto, vemos que aquí la trepanación también estaba, en cierto modo, restringida no a cualquiera, sino a aquellos que de una forma u otra pues tenían una economía pues más bien solvente, ¿no? Bueno, si no queréis hablar, os trepano ahora mismo. Estamos haciendo la palabra. Que no. Te tienen miedo, te ven con el mazo sí. en la sí, mano, ¿verdad? Y entonces no se atreven. ¿Cómo se producían, por cierto, esas trepanaciones? ¿Qué instrumental se utilizaba? Pues mira, esa es parte del misterio, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de unos elementos lo suficientemente avanzados, no os preocupéis, no vamos a hablar ni de extraterrestres, ni de objetos fuera de su tiempo, ni nada por el estilo. No estamos hablando de algún tipo de artilugio que todavía no ha sido encontrado. Incluso están barajando la señora esta Grasky y el resto de estudiosos. Di el apellido, dilo, que te queda muy bien. No, se llama Grasky de apellido. Ah, creía que era la rusa. No, esta es alemana. No sé qué te digo. Julia Gresky es del Instituto Arqueológico Alemán y luego está... Qué mala eres. María Mednikova, ya me sale hasta el acento. La tercera sale bien. Bueno, pues están barajando la posibilidad de que se sirvieran de, pues, al más puro estilo, ¿no? De lo que podemos encontrar en hace 5.000, 6.000 años, 7.000 años. De pequeñas puntas, incluso algunas de ellas se baraja la idea de que pudieran estar hechas muy finas, ¿no? Con restos de sílex, y que de esta forma, mediante pequeños golpecitos en la cabeza, pues provocarán esos agujeros. Esto lo que requiere es una técnica fantástica, porque a la mínima que te descuides, lo que estás utilizando como trépano directamente te atraviesa, se cuela en el cerebro y ya la hemos liado, ¿no? O incluso puedes fragmentar más superficie, ¿no?, de cráneo de la que pretendes hacer. Por lo tanto, vemos que ahí, claro, estamos hablando. Además, también esas culturas, igual que manejaban el sílex, manejaban el hueso. El hueso también, efectivamente. Que tienen la destreza manejando, haciendo herramientas a través del hueso. Que, por cierto, además del sílex, parece que manejaban muy bien para sus manos y para las construcciones los neandertales, porque se ha descubierto la primera construcción humana de hace casi 200.000 años. Esto es absolutamente espectacular. Si consiguen confirmarlo, yo creo que esto es uno de los descubrimientos más fantásticos que se han hecho en los últimos años, porque nos da una visión de los neandertales, pero bueno, ya directamente todo el resto de la humanidad, que puede dar mucho que pensar, ¿no? Porque es un descubrimiento que se ha realizado en una cueva francesa, en la cueva de Bruniquel. Es una cueva que ya se había descubierto en el año 1990, pero que, bueno, no se había conseguido datar su contenido hasta estas fechas, ¿no?, que se ha publicado el estudio en la revista Nature. Y lo que han hecho ha sido que allí, en esta cueva, que está en el sur de Francia, bueno, pues hay una serie de círculos en miniatura. En concreto hay dos círculos, ahora diré un poco cuáles son las características, pero son círculos que han sido hechos a través, todo lo que son los bordes, por acumulación de estalactitas. De estalactitas que han sido fracturadas, cortadas de una determinada manera. Círculos que están en el interior de esta cueva y que tienen una datación, y eso es el gran descubrimiento, que va en torno a unos 176.500 años. Uh-huh. Esto nos sitúa, por lo que sabemos hasta ahora, en el momento de los neandertales, de la presencia de los neandertales. Y estaríamos hablando de que los neandertales tenían capacidad para construir un círculo como un pequeño Stonehenge, porque esto es una especie de protomegalito, por así decirlo, y que además, bueno, pues demostraría muchas cosas con respecto a esta especie. Estos círculos que se han creado aquí, esta especie de Stonehenge en miniatura, están a 336 metros de la entrada, en una parte que es absolutamente oscura y recóndita. Están formados por dos anillos de piedra y principales y cuatro acumulaciones. En total estarían compuestos por unas 400 piezas que sumarían todo el conjunto unas 2,2 toneladas. Todo esto hecho en una zona, en una situación, ya digo, de penumbra, por lo tanto se piensa que debían dominar ya el fuego los neandertales en ese lugar. Las piezas además tienen una característica muy curiosa, y es que son piezas de fragmentos de estalactitas, estalagmitas, pero más o menos suelen tener un peso medio de en torno a 5,5 kilos y unos 30 centímetros de longitud. Eso indicaría que alguien las fue cortando a medida y buscando que más o menos fueran regulares, como cuando hacemos los sillares, utilizamos los sillares o hacemos ladrillos, ¿no?, adobe, para hacer una determinada construcción. Tiene el círculo más grande tiene unos 7 metros de diámetro, el más pequeño tiene 2, y ahí están las estalactitas, están colocadas, y las estalagmitas están colocadas en una serie de hiladas, en torno a unas 4 capas, que se levantarían del suelo como unos 40 centímetros. Bueno, se calcula que evidentemente montar esta estructura, estos dos círculos y esos montones adicionales, llevaría unas varias semanas o meses a los neandertales que estuvieron trabajando allí. Además, naturalmente, con el uso del fuego en esta parte, ya digo que es la parte más recóndita de la cueva, y bueno, pues se ha encontrado sí un pequeño fragmento de un animal que parece ser que puede ser un oso, un gran herbívoro, que tiene también algunas señales de que pudo haber soportado determinadas altas temperaturas, por eso se sospecha el empleo del fuego. Y naturalmente, bueno, pues lo que decimos es una especie como de Stonehenge en miniatura, que nos está diciendo de los neandertales que tenían un gran nivel de organización social, que además seguramente manejaban el pensamiento complejo, y sobre todo lo más intrigante de todo es ¿para qué montan esto? Claro. Porque están en un lugar de la cueva que no hay luz, no es un lugar, absolutamente decimos, de una de las zonas más profundas, y no está no formaba parte ni de lo que es el campamento ni del área normalmente en el que viven estos neandertales. Así que no sabemos si estamos ante un santuario, no se han encontrado tampoco ni fósiles ni herramientas, o sea que sabe que se respetó el lugar de alguna manera, y por lo tanto podríamos estar ante una especie de santuario, no sabemos con qué intencionalidad, ¿no?, con qué estaban evocando a través de él. Como digo, normalmente se ha dicho que los neandertales no tenían capacidad de pensamiento simbólico, no, con respecto a lo que eran los Homo sapiens, que eso fue precisamente una de las desventajas que tuvieron, o de los déficits que tuvieron a la hora de enfrentarse con los sapiens, ¿no? Y de hecho, con las pocas acciones o las pocas herramientas o elementos que se tienen, por ejemplo la posibilidad de que utilizaran flores en sus tumbas y cosas así, se piensa que más bien no era, es una de las teorías que se maneja, digamos, porque tenían esa capacidad de abstracción o esa inteligencia, sino porque copiaban de su contacto con los sapiens, vieron cosas que les resultaban atractivas y empezaron a copiar amuletos y tal, pero no tenían perfecta conciencia de lo que estaban haciendo, sino cobraban por imitación. Pero es que aquí estamos hablando de algo que rompe todos los esquemas. O sea, realmente ahora mismo la comunidad académica, los prehistoriadores, antropólogos, están absolutamente desconcertados, porque esto no se sabe a qué viene. Se baraja, había algunas, he estado recuperando diferentes opiniones de diferentes expertos, algunos hablaban de que, bueno, que tenían que tratar de descartar absolutamente la posibilidad de que esto se hubiera formado de alguna manera natural. Por ejemplo, algún tipo de piscina de agua que se acumula, y eso puede ir bueno, pues acumulando, generando algún tipo de, no sé cómo decir, de desagüe o algo así, es decir, algún tipo de circulación del agua cuando se vacía y que provoque esa acumulación, ¿no? El torrente provoque esa acumulación. No tiene pinta. Yo las fotos y el artículo es espectacular y realmente, ya digo, no tiene muy difícil. Han estado hablando también de si podía ser una especie de madriguera de un oso que va a hibernar. Y que se sabe que, al parecer, por lo que he estado leyendo, estos osos se acostumbran también para preparar esa larga siesta invernal, se preparan una especie de lugar, ¿no? Empujando. Tampoco tiene pinta porque no es tan grande. Y ya digo, es impresionante, o sea, es absolutamente impresionante, porque anticipa todo lo que sabemos del mundo megalítico en miles de años, es que son decenas de miles de años. Pero esto entierra algunos conceptos que algunos defendían sobre los neandertales, ¿no? Es decir, como tú bien explicabas antes, los neandertales parece que tenían una cierta organización social, utilizaban herramientas o protoherramientas, tenían un volumen cerebral incluso superior al de los sapiens e incluso hasta hace unos años se creía que no se podían comunicar, ¿no? Por una serie de características físicas no podían comunicarse de la misma manera que los sapiens, y como digo, hace tres años se descubrió en una cueva en Israel unos restos de neandertales y al parecer uno de esos huesos, que era un hueso de la parte delantera del cuello, pues era muy similar al de los sapiens y varios antropólogos llegaron a la conclusión de que se podían comunicar o igual que los sapiens o prácticamente igual, es decir, que también tenían esa capacidad fonética de comunicarse unos con otros. Por lo tanto, yo creo que este descubrimiento, que como tú dices es impresionante y apasionante, viene a derribar muchos de las creencias o de las suposiciones a veces dogmáticas de la ciencia, en este caso sobre los neandertales. Manuel está leyendo su noticia y no me ha escuchado, si no hubiese saltado ahora mismo. Y te voy a decir una cosa, Bruno, como sigas enlazando noticias, no cuento jamás lo de Rendlesham, porque no sé cómo lo vas a enlazar. Por eso te iba a preguntar ahora. Porque estos círculos los hizo un ovni. Uno de los restos más importantes de neandertales se encontró en Alemania en diciembre de 1980. A la vez, en esa misma fecha, en diciembre de 1980, se produjo... Bravo. Bueno, pero en noviembre de 1980 también se hizo un descubrimiento muy importante, en octubre también, y casi siempre en Alemania. Pero este suceso, el que nos va a hablar Miguel, se produjo en Rendlesham, que es el nombre de un bosque y de una base aérea que existe en Inglaterra. Es uno de los casos ovni más importantes que existen en el Reino Unido, pero en toda la historia de la ufología. Sí. Un objeto triangular o parecido a triangular, a cónico, se observa por parte de varios militares en las cercanías del suelo en Rendlesham. Habrán aparecido nuevos testigos, ¿no? Sí, bueno, este caso es espectacular, ¿no? Como dices, es el encuentro durante varios días. Los avistamientos se produjeron del 25 al 28 de diciembre de 1980 en el bosque Rendlesham, muy cerca de donde se encuentran dos, en ese momento se encontraban dos bases militares, que eran Wingwaters y Goodrights, ¿no? que eran de la Fuerza Aérea Británica, pero que en ese momento estaban alquiladas, digamos, a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, ¿no? Todos los testigos fueron militares norteamericanos que, como digo, estaban acantonados en estas bases en suelo británico, ¿no? El primer avistamiento tiene lugar el 26 de diciembre de 1980, cuando desde los radares militares de Norfolk, en Reino Unido, detectan un objeto volador no identificado que se dirige hacia el bosque de Rendlesham, donde estaban estas dos bases militares que, por cierto, tenían las reservas de armas nucleares tácticas más importantes de la Europa no comunista, es decir, que no era cualquier cosa, ¿no? El caso es que una hora después, a las 3 de la mañana, dos patrullas observan muy cerca del portón este de la base de Goodrights, detectan una luz no identificada, y una de estas patrullas, formadas por tres personas, un conductor y otros dos militares, Jim Peniston y John Burroughs, se acercan al lugar de los hechos, ¿no? Bueno, se introducen por el bosque y llega un momento que no pueden maniobrar con el vehículo por la enorme arboleda, ¿no? Y Peniston y Burroughs salen del jeep y se dirigen hacia esta luz no identificada. Ellos notan una serie de interferencias en sus radios, una carga eléctrica en el aire, y de pronto, en un claro en el bosque, observan lo que tú muy bien acabas de describir, Bruno, un objeto de aspecto más o menos triangular, suspendido muy cerca del suelo, de aspecto metálico, rodeado por una especie de neblina amarilla. Bueno, ellos se acercaron tanto al OVNI que uno de ellos, Jim Peniston, llegó no solamente a tomar notas del objeto, sino a tocarlo, ¿no? Y declaró que tenía un tacto cálido y que era suave como el vidrio, ¿no? Es más, incluso tomó varias fotografías. Llevaba una cámara, tomó varias fotografías que luego entregó a los militares y supuestamente esas fotos estaban veladas, aunque Peniston no se lo cree mucho, ¿no? En un momento determinado el sujeto pegó un destello de luz y salió a toda velocidad hacia el cielo. Hay una cosa muy curiosa porque en el año 2010 Peniston ofreció una entrevista en la que declaró que cuando tocó ese objeto él recibió una especie de descarga telepática o algún tipo de mensaje telepático que era un código binario de ceros y de unos, ¿no? Y varios informáticos trataron de descifrar este código y aparentemente representaba dos frases que eran exploración de la humanidad, continuación para el avance planetario y supuestamente unas coordenadas que llevaban a ningún sitio, porque llevaban al medio del océano. Pero bueno, esta es la parte B, ¿no? Bueno, se produjeron más avistamientos hasta que el 28 de diciembre avisan al que era el número 2 de la base, el teniente coronel Charles Holt, que también acaban de ver otro objeto no identificado, y en este caso se acerca con 30 hombres, un destacamento de 30 hombres, y tienen otro encuentro cercano. Pasa exactamente lo mismo, las interferencias en la radio, las luces no funcionan, acordonaron la zona, tenían una serie de luces móviles que dejaron de funcionar y observaron muy cerca de ellos un objeto luminoso que se acercaba a ellos como goteando una especie de metal fundido que sobrevoló la base, sobrevoló incluso las instalaciones donde estaban esos misiles nucleares, finalmente acabó en un campo de un agricultor, llegó a lanzar un haz de luz hacia los testigos y, como digo, son muchísimos los militares que hubo de estos casos, de este caso. En el año 1981 se desclasificó el informe que hizo Charles Holt, precisamente gracias a la labor de Ciudadanos contra el Secreto OVNI, una organización en Estados Unidos. El propio Ministerio de Defensa británico y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos reconocieron la presencia de fenómenos aéreos anómalos en la zona. Y ahora viene lo interesante. Hace poquitos días, uno de los grandes investigadores, uno de los grandes ufólogos en Estados Unidos, Robert Hastings, que está especializado en recopilar casos de militares, ha logrado el testimonio de dos radaristas militares de una de estas bases que localizaron ese objeto volador en el radar, y no solamente en el radar, sino que también lo vieron, y declararon que realizó este objeto volador una serie de maniobras imposibles para cualquier artefacto humano. Uno de ellos decía, fue simplemente fenomenal, algo que en pocos segundos recorra 200 kilómetros, parece que no era nuestro, parece que aquello no era humano. Bueno, pues este nuevo testimonio, estos dos nuevos testimonios parecen confirmar la realidad de aquel hecho, independientemente de cuál sea la naturaleza del artefacto observado, pero el hecho cada día está más claro que fue auténtico y que fue cierto. Observación, radar visual, ¿eh? No solo detectado en el radar, sino también visual. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos con La Rosa de los Vientos, que nos queda todavía una hora de programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Queda una hora de programa, una hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener los ecos del pasado con Laura Falcolara. Vamos a hablar de la segunda piel en Eureka esta noche con Francis Román Villatoro. También vamos a hablar de ese cable óptico de fibra óptica que va a unir España y Estados Unidos en la era digital con Alex Fidalgo, pero todavía nos quedan unos minutos por delante de tertulia con nuestros contertulios y por supuesto con Ramón Bilbao, estamos degustándolo, el gran Ramón Bilbao que nos ayuda y nos inspira en este viaje a través de La Rosa de los Vientos, un viaje que ahora se para en búsqueda de una de las piedras filosofales, el éxito en los estudios. La ciencia ha hablado y ha explicado cómo se puede conseguir, Silvia Casasola. Pues sí, ahora que además estamos cerrando ya el curso académico, donde los estudiantes, pues muchos ya han acabado sus exámenes y otros están dando ya el último empujón, pues vamos a dar esa información sobre recientes estudios para tener éxito, pues eso, y tener unas buenas notas cuando se finaliza el curso. Como decías, Bruno, la ciencia se ha fijado en algunos imprescindibles para que el alumno consiga su objetivo. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, el 59,6% de los jóvenes de entre 16 y 24 años duerme una media de 8 horas al día. Antes comentábamos que era muy importante para el éxito de los estudios si se dormía más, menos y cómo. Sin embargo, los estudiantes universitarios se dice que son un grupo especialmente proclive a sufrir trastornos del sueño. Esa es a la conclusión que ha llegado el Departamento de Neurología de la Universidad de Michigan, asegurando que la fatiga durante el día, la privación del sueño y los horarios de descanso irregulares es una constante entre los universitarios. Se refleja que más del 50% de los universitarios reconoce cansancio diurno y un 70% sueño insuficiente. Además, esta falta de sueño y cansancio diurno provoca pues enlentecimiento cognitivo, disminución de la memoria de trabajo, disminución de la memoria a corto plazo y empeoramiento en la ejecución de tareas. Bueno, en algunos trabajos también pasa eso, ¿no? También hay problemas de sueño y cansancio diurno. Pero esto está específico para los estudiantes. Hace unos meses se publicaba un estudio similar sobre los efectos de no dormir, pero en este caso es en los adolescentes. Y se creaba el debate de la necesidad de cambiar los horarios. Este estudio, además, se basaba en que los adolescentes sufren un descontrol hormonal. La causante es la melatonina, que es una hormona que ajusta el nivel del sueño, y que en los adolescentes esta sensación de querer dormir no aparece hasta las 11 de la noche. Por lo tanto, por mucho que te vayas antes a dormir, no tienes sueño, no te duermes. Como tienes que ir muy temprano a estudiar, pues claro, te pegas el madrugón y ya llevas todo el rato pues el día mal. Los datos a este respecto es que el 30% de los adolescentes se levanta con la sensación de no haber descansado. Y fijaros, si dormir es importante, que un último estudio afirma que influyen más los trastornos del sueño en los estudiantes que el consumo de alcohol o drogas. Al menos esa es la conclusión que han llegado una investigación realizada por la Academia Americana de Medicina del Sueño. La investigación se ha fijado sobre todo en los efectos del descanso en los trastornos del sueño y cómo influyen sobre la nota media del estudiante. Preguntita, ¿vosotros sois de los que roncáis? ¿Mucho? ¿Poco? Bruno, sí. ¿Ocasionalmente? Pero a mí cuando estoy con alguien, me lo provoca el estar con alguien. Si estoy solo, no tengo... Si estás aburrido, ¿no? Los demás os calléis por si acaso, ¿no? No, yo sí. Pero yo debo tener la melatonina adolescente. Sí, porque hasta, te acuestas tarde. Hasta la una de la noche no te entra el sueño, o más tarde. O las dos. Hombre, porque eso, evidentemente, en una cultura, en otra cultura, en la norteamericana puede ser, pero que planteen como algo terrible que hasta las 11 de la noche no entre sueño, yo creo que a las 11 de la noche, si te entre sueño, mal asunto. Por todas formas, en esos estudios a mí me... Creo que no. Yo creo que tenemos que vivir más tarde. Hombre, a mí me gustaría... Vivimos en otra cultura, diferente a la norteamericana. A mí me gustaría que a las 11 me entrara el sueño, no a las 12, porque luego me levanto muy temprano. O sea, que me gustaría, de verdad. Ha quedado claro que para probar hay que dormir. ¿Pero de estudiar dicen algo los estudios o no? Sí. Hombre, lo dan por hecho. Bueno, el tema del ronquido lo digo porque, por lo visto, el 47% de los alumnos roncadores frecuentes suspendieron. Mientras que el porcentaje de fracasos bajó al 22,2 entre los roncadores ocasionales y solo al 12,8 de los no roncadores suspendieron. Anda. Estos son los estudios que han realizado. Que se quedaron dormidos durante el examen. Sí. Y además roncaban. Conclusión, cuanto más roncas, más trastorno de sueño tienes y más opciones a sacar malas notas. La investigación científica también confirma que los estudiantes de turno de tarde, los que van a estudiar por la tarde, tienen más posibilidades de tener notas más bajas que los estudiantes de día. Y a la explicación que han llegado con esto es muy sencilla. Resulta que cuanto más tarde se arranca, se tiene tendencia más a la fiesta y al consumo de alcohol se incrementa, y entonces, claro, pues no, el desarrollo y las calificaciones pues no cuadran. Yo ahora lo he entendido todo. Sí. O sea, si trasnochas porque te has ido de juerga, al día siguiente lo pasas peor. Claro, el responsable de mis malas notas era mis ronquidos. Atentos, que el tema de beber o no beber también se ha hecho un estudio. En 2006, el investigador de la Universidad de Southern Illinois, C.A. Presley, cuantificó que aquellos que bebían y se emborrachaban al menos 3 veces a la semana tenían 6 veces... al menos 3 veces a la semana, ¿no? Tenían 6 veces más posibilidades de suspender un examen. Hombre, normal. Pues sí, no te fastidia, pues claro. Pero no así los que bebían, pero no se emborrachaban. A mí lo que me asombraba... ahí que controlaban, no me emborracho, entonces por lo menos apruebo más. Encontrar en el aula al día siguiente ya para mí sería un prodigioso. Bueno, otro de los factores a tener muy en cuenta es que los primeros resultados académicos, esto, fijaros, pero yo creo que es importante, dice, los primeros resultados académicos de los estudiantes influyen decisivamente en el desarrollo posterior del mismo, tanto para bien como para mal. Porque, tal y como afirma el psicólogo Antonio Valle, para tener unas altas expectativas de éxito futuras, los estudiantes tienen que haber vivido experiencias de éxito previas. O sea, que si desde pequeño te ha ido mal, es muy difícil que luego te vaya a ir ahora bien. Lo entiendo también todo. Me suspendieron en el parvulario y lo arrastré. El parvulario. Claro, Miguel, lo que no sé... Lo que ¿Qué mayores somos ya, Miguel? Lo que no sé... Sí, ahora, ¿cómo se dice? No tengo ni idea. Es como has escrito libros y triunfas, incluso ahora también en la tele, la radio, porque entre tus pocos éxitos en el parvulario, entre que duermes poco, no sé, algo haces. Hombre, yo lo que creo que tiene un toque moralista también ese estudio, ¿no? Bueno, moralista, sí. Si te estás de borrachera, o sea, toda la semana, pues vas a tener más posibilidades de no probar. Ese hecho, claro. Yo personalmente, ¿no? Saqué muchas mejores notas cuando iba al instituto por la tarde. Ah, creía que ibas a decir cuando me he emborrachado. Que cuando iba por la mañana, ¿no? Pues subí las notas mucho y de hecho pude estudiar la carrera y me pudo dar nota gracias a eso, a las notas que saqué en los últimos años, en tercero de BUP y en COU. Gracias a eso y gracias a Instituto Nocturno, ¿no? Yo creo que mi experiencia no es única, es de muchas personas. Yo creo que ahí tocan determinadas cosas que en la cultura norteamericana pueden funcionar, pero en una cultura europea, una cultura española, pues igual menos, ¿no? Pero bueno, tú, ¿había alcohol o no había alcohol? ¿Eh? ¿Ya que te pones como ejemplo? Pues yo te pregunto. No había alcohol. Había fiestas como en todos. Como en todos, como en absolutamente todo el mundo que tiene 14, 16, 18 años. Algunas veces sales, otras veces no sales. Pero profesor, otras veces no más ni menos. Y otras veces directamente no entras. ¿Eh? Efectivamente. No, perdona, pero faltaba más a clase en el diurno que en el nocturno. Pero profesor que te evaluaba, ¿dormía o no dormía? ¿Bebía o no bebía? Eso también hay que valorarlo. ¿Roncaba o no roncaba? Quiero decir que también. Que saques buenas notas no depende solo de ti, también depende del que te evalúa. Entonces claro, habrá que mirar a ver qué es lo que hace, claro, cuáles son los comportamientos del que te evalúa. Hombre, yo personalmente aprendí mucho con los profesores del nocturno. Mucho. ¿De todo? No. Aprendí lo que me enseñaban. Yo aprendí mucho con ellos. Hombre, por lo general la verdad es que gente que a lo mejor tiene que estudiar por la tarde o va por la noche es porque tiene que compaginarlo, tiene que trabajar, y entonces pues hombre, sí, eso que todo influye, claro, tienes menos tiempo, o sea que hay de todo, y luego los porcentajes siempre es en una encuesta que hacen, un estudio generalizado. Yo lo que sí que, bueno, lo hemos comentado también alguna vez, que está claro que cuando tú duermes el sueño consolida la memoria. Exactamente. Teniendo en cuenta que la mayoría de los exámenes, tal como está concebida la educación, es por la mañana, sobre todo el tema de la memoria, pues si te valoran a lo mejor otro tipo de capacidades, pues a lo mejor no sería tan importante quizás el sueño, pero en este caso sí, como funcionamos así, pues ese es otro debate, directa, ese, claro, es el otro debate, que en la educación no se fomenta la creatividad porque es todo con el tema de la memoria, que debería de cambiar. Yo lo que nunca he entendido es eso de, yo he tenido compañeros que además sacaban muy buenas notas y el día antes del examen se pegaban la panzada estudiando toda la noche y iban al examen sin dormir. Yo eso nunca lo he entendido, es decir, yo sería incapaz de hacer una cosa así. Tú seguro que lo has hecho. Tú tienes cara, Juanjo, de estudiar toda la noche para un examen. No. Pero eso al día siguiente se nos olvida, ¿eh? Yo era con pinganillo. Le acabas de llamar empollón, pero sí, ¿eh? Tienes cara de empollón. ¿Qué forma más fina de decirlo? Es empollón. Y tiene cara. Era todo chuletas, era todo ingeniería. Lo mío era todo ingeniería. Madre mía, yo eso me lo creo, lo de las chuletas. Yo, debe ser un auténtico genio. Porque las vendía tal luego, las vendía también a otros, las hacía también sí. Que las hacía. Yo fíjate, yo creo que no las necesitaba. Se está tirando aquí el pego, pero yo creo que no necesitaba las chuletas este. Me estoy ofendiendo, ¿eh? No sé por qué me habéis tomado. Yo no me resisto a preguntarle a Lorenzo, que he visto su camiseta con Jiménez del Oso, que sí. Sé que pues se ha puesto en marcha la biblioteca de Jiménez del Oso sí. Y que habéis estado en la Feria del Libro presentándolo. Que nos cuentes un poco. Pues ha sido muy bonito, la verdad, porque nos hemos dado cita a un montón de gente en la carpa central de la Feria del Libro de Madrid, y la idea era presentar esta reedición de los libros que escribió Fernando. Fernando, sabéis que no se prodigó especialmente, ¿no?, en lo que era el ámbito narrativo, literario, pero sin embargo tiene 6 obras especialmente que son una auténtica maravilla, ¿no? Y además, yo creo que todos los que estábamos hoy en la carpa, ¿no?, con, no sé si habría 100 personas, y los que hacíamos un poco de maestros de ceremonias, pues estaba Javier Sierra moderando la mesa, también estaba Enrique de Vicente, estaba el hijo de Fernando, y yo mismo, recordando más los aspectos personales. Y todos hemos concluido lo mismo, ¿no?, que los libros que ahora se reeditan, que reedita el sello Luciérnaga, pues son libros extraordinariamente actuales, muy actuales. Yo creo que estoy convencido de que los que estamos en esta mesa hemos leído El síndrome OVNI, que es un libro que se publica en el año 1984, que no deja de ser una reflexión continua, casi casi es filosofía del fenómeno en sí, más que una acumulación de casos, la filosofía, el pensamiento del propio Fernando Jiménez del Oso. Y la verdad es que es sorprendente ver cómo es tremendamente actual, ¿no? Él mismo empieza ese libro dando pues una importancia capital al testigo, ¿no? El testigo que hoy en día está tan denostado, el testigo como persona que te cuenta quizás no la verdad, pero sí te cuenta su verdad, y generalmente cuando te la cuenta es porque tú eres ese último clavo al que se puede aferrar, ¿no? Porque en el entorno en el que ha tenido la experiencia, o bien se le ha satanizado, o bien se le ha criticado, o bien literalmente se le ha considerado un paria y se le ha apartado, ¿no? Bueno, pues toda esta mesa de mediodía ha transcurrido en torno a estos pensamientos de Fernando, también por supuesto a la parte más personal, ¿no?, a los que tuvimos la inmensa fortuna, todos hemos tenido la fortuna, los que estamos aquí, de conocerlo, de trabajar con él, de compartir, pues no solo mesa de trabajo, sino también mesa de vida, que para mí es lo más importante, ¿no? Y el hecho de que ahora Luciérnaga haya decidido rescatar estos libros, a mí me parece que llegan tarde, pero por fin llegan, ¿no? Hemos empezado diciendo que si Fernando Jiménez del Oso, en vez de llamarse Fernando Jiménez del Oso, se llamara David Attenborough y hubiera nacido en el Reino Unido, seguramente sería una persona reconocida a nivel mundial. Pero como en España, por desgracia, una de las características propias es ser cainita y además machacar a aquel que destaca, pues Fernando se quedó en ser Fernando Jiménez del Oso, el de los misterios, para nosotros posiblemente un hombre que marcó una generación y una de las personas más importantes que hemos podido conocer, ¿no? Y qué bien escribía, ¿eh? Y qué bien escribía, es sí, que sí. Es que da envidia, ¿eh? Sí. La ironía que tenía Fernando a la hora de escribir, el sentido del humor, quizás nos quedamos, quien no lo conozca se queda con esa imagen de hombre muy serio, que se asomaba a la pantalla del televisor, la pantalla siempre marca una distancia, que levantaba la ceja izquierda como nadie. Y sin embargo, detrás de Fernando había una persona no solo tremendamente buena, sino pues con un sentido del humor maravilloso, fantástico, ¿no? Y eso queda reflejado desde la primera línea de cada uno de sus libros, ¿no? Son libros en los que te puedes reír, puedes aprender, puedes disfrutar, sobre todo por lo que dice Miguel, porque es un hombre con un estilo literario que es, bueno, pues como era él, ¿no? Maravilloso. Y los conocimientos grandiosos, un auténtico intelectual. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero. Vamos a finalizar con un mensaje que nos ha mandado con Almodía Rosa Vientos un compañero nuestro del diario El Mundo, Miguel Riaño. Dice, poner la radio y que estén hablando de un artículo tuyo en la tertulia, un lujazo. Bueno, pues el lujazo es que gente como él nos escuche. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego, pues venga, chicos. Nos vemos en 2-7 días. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Nada menos que los huesos de 6 millones de personas, 6 millones de cadáveres, se encuentran bajo París, bajo la ciudad de la luz. Y hoy van a ser los protagonistas en los ecos del pasado, por supuesto, con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Un lugar extraordinario. Todo París lo es, pero hay un París en la superficie y también hay un París bajo tierra, y ese es el París de las catacumbas. La verdad es que lo de las catacumbas de París es brutal. Es decir, esto empezó a utilizarse en 1786 porque el teniente general de policía de aquel entonces, Monsieur Thiroux de Jordan, y también Monsieur Guillamont, que era el inspector general de las minas, decidieron pues llevar todo el exceso que tenían de huesos de diferentes sitios de la ciudad, como bien comentabas, hacia pues lo que son las catacumbas. En este caso, las catacumbas ocupan prácticamente, bueno, kilómetros y kilómetros bajo tierra, recorren gran parte de la ciudad, aunque a día de hoy no dejan visitar ni mucho menos todo lo que son el recorrido enorme de este monumento, digámoslo así, porque en el fondo es un monumento, aunque sea bajo tierra y aunque sea un monumento mortuorio. De hecho, pensemos que hay varios accesos, hay varios puntos de la ciudad desde la cual se puede acceder a este lugar, y algunos de ellos no pueden ni tan siquiera ser controlados por la inmensidad que esto supone. Hay zonas, además, que por su estrechez, por lo pequeñas que son, incluso porque se pueden inundar en ciertos momentos, pueden ser incluso peligrosos. Antes se podía bajar de cualquier forma, por cualquier lado. A día de hoy, si no es con el guía oficial, no te dejan bajar, y de hecho, si te enganchan dentro sin haber pasado por el guía oficial, los inspectores de esta zona te pueden multar hasta con 60 euros. De todas formas, se puede acceder al interior, porque prácticamente en todo París hay alcantarillas, hay entradas, hay muchos lugares, muchos recovecos por los cuales acceder a esas catacumbas. Eso es lo que ocurre, que durante una época además se puso muy de moda el que diferentes sectas satánicas se reunían ahí debajo para hacer rituales. De hecho, hay historias macabras de gente que se ha colado pues por alcantarillas de la ciudad y que se han perdido, porque más es fácil perderse. Pensemos que son muchos kilómetros de diferentes túneles sinuosos, muchos de ellos apenas iluminados, y que es muy fácil, es facilísimo perderse o incluso hacerse daño, o lo que te decía, que hay zonas incluso que es difícil acceso. ¿Se puede acceder? Sí, lo que pasa que si te pillan la multa es buena, ¿eh? O sea, a día de hoy está bastante controlado y no es muy aconsejable meterse sin permiso. De hecho, pensemos que en este caso las paredes de las catacumbas, por ejemplo, porque la gente sepa un poco, están cubiertas por grafitis que datan desde el siglo XVIII en adelante. O sea, tienen muchísimo tiempo. Imagínate lo que decías tú, estas 6 millones de personas hay enterradas, los huesos de 6 millones de personas están enterradas en ese sitio, algunos de ellos pues haciendo realmente obras de arte con los huesos, cosa impresionante. Y como decíamos, las historias hay de todo tipo de leyendas urbanas, a cual más terrorífica, sinceramente. Una de esas leyendas habla de damas de blanco, de una dama de blanco que parece recorrer las catacumbas. Pues sí, dicen que deambula una dama de blanco, que además se suele aparecer. Yo creo que esta leyenda está creada para que la gente no se separe de los grupos y no baje sola. Porque lo que dice la leyenda es que hay una dama de blanco que se aparece al visitante que se separa o que anda solo por los túneles. Y cuenta el mito que aquel que se le aparece no le queda más de un año de vida. Yo creo que es una leyenda oportunamente creada para que aquellos que se cuelan, al menos tengan un cierto respeto a lo que les pueda pasar. Hubo muchas dudas, muchas informaciones, pero todavía no se ha resuelto el misterio sobre una filmación, sobre una grabación e información que surgió hace no mucho tiempo, en el año 1990. Efectivamente, es un caso curioso, un caso que nadie ha conseguido averiguar si realmente es un caso cierto o es un fake. El caso es que se encontró una videocámara en los pasillos, según cuentan, una videocámara cuyo vídeo se puede ver y se puede reproducir en YouTube, donde se ve a un hombre pues que baja solo a las catacumbas, que empieza con el vídeo a grabar, y que en un momento dado se siente como perseguido o acosado por algo o por alguien, empieza a correr, cae, la cámara se queda grabando, él sigue corriendo, y parece como que lo tumban al suelo y que es arrastrado por algo o por alguien realmente con mucha fuerza, porque no era fácil tampoco de tumbar a un señor realmente fornido. No se ha descifrado exactamente si este vídeo, o sea, la filmación sí que es real, pero no se sabe si es un montaje, si no es un montaje, y si no lo es, lo que sorprende es que no haya investigado realmente la desaparición de este señor, porque se supone que es alguien que debía desaparecer en su momento. En cualquier caso, pasa a engrosar pues esa lista de leyendas urbanas que tiene este lugar. Es que esas leyendas, esos relatos, hablan además de cosas muy parecidas a las que supuestamente le ocurrieron a este señor. Bueno, también, por ejemplo, hablan de un grupo de cinco chicos que se metieron, pues lo típico de la juventud, ¿no? Y de y de lo temerarios que a veces somos a ciertas edades. En este caso es una leyenda de 1961 y cuenta que en un momento dado iban con antorchas, se apagó, hubo como un soplo de viento, se apagaron las antorchas, todos empezaron pues a ponerse un poco nerviosos por la desorientación que además provoca el estar allí debajo, y además porque hay otro mito que dice que cuando no hay luz, cuando se está a oscuras, ese lugar tiene la habilidad de cambiar la situación de los pasillos, vamos, que no es más que una leyenda pues a lo Harry Potter en este caso, pero bueno, en cualquier caso la leyenda cuenta que estos jóvenes estaban auténticamente aterrorizados y que se dieron la mano intentando salir. El que iba primero era un tal Henry, que cuando consiguió ya empezar a ver la luz y ya intentar salir del sitio, miró para atrás y se dio cuenta que lo que sujetaba no era ni mucho menos a uno de sus amigos, sino que era una sombra que evidentemente soltó rápidamente con el subsiguiente susto, y que de sus amigos, por lo visto, nunca más se supo. Nuevamente es una leyenda, evidentemente, pues parece más parte de un mito que no de una realidad, pero que todo esto tiene una base, en cierto modo, cierta, que es las historias que muchos, muchos agentes de seguridad que han trabajado en las catacumbas y muchos visitantes que han estado en ellas sí que afirman que es un lugar donde hay ruidos, donde la gente se siente súbitamente agarrada o cogida por la espalda, donde además se oyen a veces susurros, se oyen a veces voces indescifrables, incluso pisadas que te persiguen y cuando te giras no hay nadie. Y eso sí que lo han podido verificar, incluso sombras también que se ven. Eso lo han verificado gente de seguridad que trabaja allí y muchos visitantes que han salido allí pues despavoridos auténticamente. Espectaculares e impresionantes. Las catacumbas de París en estos ecos del pasado con Laura Falcó Lara, que ya está ultimando todos los detalles. Atención a nuestros oyentes porque va a ser fantástico dentro de muy pocos días el Congreso Objetivo Bienestar, Laura. Pues sí, el 11 y 12 de junio en el Ateneo de Madrid podréis tener delante de vuestro a 8 de los mejores ponentes en temas de salud emocional, de salud mental, de psicología, gente que realmente yo creo que oírlos es una experiencia única, especialmente algunos de ellos además es difícil de que podamos verlo en Barcelona o en Madrid o en cualquier punto de España, porque vivo en este caso en Estados Unidos, como es Luis Rojas Marcos. En este caso nos va a hablar sobre lo que es la felicidad, por ejemplo, pero luego tenemos ponentes de la talla también, pues por ejemplo de Silvia Congos, hablándonos de las relaciones tóxicas, o de Javier Iriondo hablando del miedo, por ejemplo, de cómo superar los miedos, o de Pedro García Aguado, el conocido como hermano mayor, que en este caso nos va a hablar de cómo afrontar los cambios, o otros como Enrique Rojas, que en este caso nos va a hablar pues de temas de autoestima, por ejemplo. El caso es que son 8 ponentes de primera línea, y cualquiera que quiera acompañarnos y que quiera disfrutar de esta experiencia puede hacerlo comprando las entradas en la web de congresoobjetivobienestar.com. congresoobjetivobienestar.com. Ahí tenéis las entradas y toda la información que necesitáis saber de aquellos que van a asistir y de los temas que vamos a tocar. Objetivo Bienestar, una revista fantástica, y este congreso dentro de muy pocos días, el 11 y 12 de junio. Vamos a recordar a todos nuestros oyentes la dirección, la página web en la que pueden encontrar toda la información sobre eso que nos acabas de contar, sobre el congreso, pues, Objetivo efectivamente, Bienestar. La página es congresoobjetivobienestar.com. Ahí podéis encontrar la información y cómo comprar las entradas. Y también estás trabajando en una de las rutas de misterio, Marmellar, en Cataluña, uno de los lugares mágicos y misteriosos por excelencia, que también van a conocer y pueden conocer nuestros oyentes si lo desean. Pues sí, la verdad es que partiremos en este caso de Barcelona el sábado 4 de junio, acompañados de Josep Guijarro y de Rosana Lara y también de mí. Y en este caso, pues iremos al fascinante pueblo del Marmellar. Como bien decías, es un pueblo además muy espectacular, bien diría, espectacularmente bien conservado. Es un pueblo donde las leyendas de fantasmas, de sombras, de voces, son impresionantes. Hace poco, por ejemplo, un oyente me ha pasado una fotografía de cuando él fue al Marmellar, donde aparece perfectamente al borde de una carretera una sombra de una persona blanca absolutamente, que se ve perfectamente. Es un pueblo mágico y es un pueblo, la verdad, que en el cual experimentaremos y en el cual pues veremos qué ocurre. La dirección en la cual nuestros oyentes pueden encontrar toda aquí, la información, la volvemos a repetir todas, también. Sí, aquí, como en todas las rutas, entrad en rutasmisterio.es y ahí encontráis todas las rutas que estamos ahora trabajando, en este caso la que no son pocas, esa, ¿no? Te iba a decir, en este caso la primera es la ruta Estalme de Mellar, pero también tenemos abierto ya el viaje a Transilvania, que realizaremos del 1 al 8 de septiembre. Así que cualquiera que quiera acompañarnos en cualquiera de nuestras rutas, ya sabe, rutasmisterio.es. Rutasmisterio.es, ahí está toda la información. Los ecos del pasado, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias, hasta la semana que viene. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Es una de las grandes búsquedas de la ciencia, de la cosmética. Arreglar la piel, convertirla en algo bueno, pero este paso va todavía más allá. Lo vamos a comentar aquí, en Eureka, en la actualidad científica, en La Rosa de los Vientos. Por supuesto, con Francis Román Villatoro, físico, profesor de la Universidad de Málaga. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Es que, como decía, este paso va todavía más allá, porque no habla de mejorar la piel, habla de construir otra piel, una segunda piel. Exactamente, la piel es el órgano que muestra los primeros signos del envejecimiento. La regeneración celular se debilita, muchos agentes externos dañan la epidermis, como la radiación ultravioleta del sol, determinadas enfermedades, las toxinas, microorganismos, el tabaco e incluso el alcohol. La dermis pierde firmeza y elasticidad. Aparecen signos de flacidez, líneas de expresión y arrugas. Mucha gente sueña con una segunda piel para eliminar todos estos signos externos del envejecimiento. Pero a diferencia de lo que vemos en películas como Misión Imposible, en las que los personajes se ponen una máscara con la cara que cambia su identidad y parecen otra persona, la nueva piel debe ser invisible, cómoda y de tal forma de que no cambie las facciones de la persona que la usa. Desde hace una década se está investigando el desarrollo de polímeros biocompatibles cuya elasticidad y flexibilidad sea muy similar a la dermis natural. Científicos de la Universidad de Harvard y del MIT, ambas en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, han desarrollado una segunda piel que recubre las arrugas, las bolsas bajo los ojos, las manchas en la piel y eliminan los signos externos del envejecimiento en pocos segundos. Es que lo sorprendente de esto es que precisamente esa imagen casi que vemos en las películas se hace realidad, porque se trata de algo parecido a una máscara que se coloca sobre la piel envejecida y la hace nueva. Exactamente. Los resultados de este primer estudio, un estudio piloto de esta nueva piel artificial, se han publicado en la prestigiosa revista científica Nature Materials. Los ensayos de laboratorio han intervenido en diferentes ensayos hasta 170 participantes. La nueva piel mantiene sus propiedades elásticas durante al menos 24 horas. También se ha comprobado la durabilidad de este producto en voluntarios que usaron esta segunda piel artificial mientras corrían acalorados, sudaban, nadaban o caminaban bajo la lluvia. Según la opinión de expertos en estética, la apariencia de esta segunda piel es muy realista. Pero el foco, por supuesto, de estos primeros estudios, de este prototipo, de este nuevo material, ha sido la bioseguridad. La segunda piel de polímeros biocompatibles ha pasado con éxito todos los ensayos y no ha provocado ni irritación ni reacciones alérgicas en ninguno de los participantes. Aún no ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, para su comercialización, pero es que espera que en un futuro cercano sea aprobada. Las patentes son propiedad de una pequeña empresa, una spin-off, llamado Olivo Laboratories, fundada por el investigador principal de este estudio, Robert Langer, que es profesor del MIT, del MIT, y estas patentes serán comercializadas por una pequeña empresa de biotecnología, una startup llamada Living Proof, que lleva más de 10 años financiando estas investigaciones en una segunda piel artificial. Este nuevo tratamiento antiedad promete ser un producto muy popular dentro de unos años. ¿Y ese producto exactamente de qué estaría hecho? ¿Cuáles serían los materiales que prometen esta auténtica revolución? Se trata de una especie de silicona, un polímero inorgánico derivado de los siloxanos. Los polímeros son sustancias químicas formadas por cadenas largas de unas unidades básicas repetidas que se llaman monómeros. Los siloxanos son sustancias químicas que contienen el grupo siloxano, que está formado por un átomo de oxígeno que está unido a dos átomos de silicio. Los polisiloxanos son inodoros e incoloros, son biocompatibles, son adhesivos y son lubricantes. Por ello tienen muchas aplicaciones médicas y quirúrgicas. El grupo de investigación liderado por Robert Langer, profesor del MIT y fundador de la empresa Olivo Lab Laboratories, ha estudiado más de 100 polímeros de siloxanos en la última década en busca del que mejor imite la apariencia externa, la fuerza, la elasticidad de la piel sana. El material que han patentado se llama XPL, que son las siglas en inglés de capa de polímero reticulada. Este polímero permite fabricar una piel biomimética cuyas propiedades elásticas son muy similares a la de la piel humana. En laboratorio el material retorna a su estado original incluso con estiramientos de hasta el 250%, cuando la piel humana natural suele permitir estiramientos de hasta el 180%. Estos resultados son realmente sorprendentes. Muchos se preguntarán cómo se va a comercializar esto. ¿Simplemente como eso que nos decías, como otra piel, como una máscara? No, exactamente esta segunda piel de polímero XPL se aplicará encima de la piel de forma de gel. Es decir, habrá un proceso en dos fases. En una primera fase se aplicará el polisiloxano en la piel, como si se untara una crema, y en una segunda fase se aplicará otra crema, que es un catalizador de platino que induce que el polímero adquiera una forma de película reticulada fuerte y elástica, que es la que permanece en la piel durante unas 24 horas y da esa sensación de rejuvenecer la piel en la que se aplica. Ambas capas, repito, se van a aplicar en forma de cremas que se extienden sobre la piel y se forman una especie de capa delgada, fina, bastante imperceptible, que imita de manera externa bastante bien la piel sana y joven. En los vídeos que ilustran este artículo científico se muestra la aplicación de este material debajo de uno de los párpados de una paciente para corregir unas bolsas que tiene debajo de uno de sus ojos. Cuando se pellizca la piel envejecida bajo el ojo que no ha recibido este tratamiento con XPL, se observa que la piel pues no regresa a su posición original de forma rápida, queda flácida, queda marcada. Sin embargo, cuando se pellizca de la misma forma el ojo que ha sido recubierto con esta segunda piel artificial, se recupera rápidamente y muestra las propiedades elásticas que mostraría la piel de una persona joven. Realmente los resultados en el vídeo son realmente espectaculares. Además de eso, además de tener una auténtica revolución escondida que es para la cosmética, pero ¿tiene otras aplicaciones esta segunda piel? Bien, la nueva piel artificial basada en biopolímeros XPL que se adhiere a la piel de manera natural, la piel natural es un material muy poroso que permite que la piel que está debajo de esta segunda piel respire a través de ella y además permite aplicaciones inspiradas en muchas de las funciones biológicas que tiene nuestra piel. Por ejemplo, esta película de polímero se puede recubrir con un protector solar que actúe protegiéndonos de la radiación ultravioleta, evitando los problemas asociados a las cremas protectoras actuales, por ejemplo, cuando sudamos o cuando nos mojamos. También tiene aplicaciones biomédicas, proporciona humectación y alivio para muchas afecciones de la piel. Luego se podría aplicar en tratamientos para el eczema, la psoriasis, la dermatitis y otros problemas cutáneos. Actualmente se aplican cremas y para muchos pacientes son un poco incómodas. La nueva piel también promete evitar muchos problemas asociados a este tipo de tratamientos. Además, su alta permeabilidad es controlable en fabricación, con lo que se permite, por ejemplo, usarla para dosificar fármacos de forma lenta en un área localizada de la piel que necesite cierto tratamiento. Se está trabajando también en la posibilidad de usar un sistema de vascularización para esta piel artificial que permita usarla en injertos de piel artificial que sustituyan, por ejemplo, a la piel quemada en los quemados. Hay muchas posibles aplicaciones de esta nueva piel artificial basada en biopolímeros XPL. Su futuro es muy prometedor. Su elasticidad, su flexibilidad, su biocompatibilidad realidad prometen muchas aplicaciones, tanto biomédicas como estéticas, aunque probablemente estas últimas sean las que den un mayor uso comercial a este nuevo producto. Que va a ser, que ya es una auténtica revolución cosmética, pero también una revolución científica, que nos ha comentado aquí en Eureka, en La Rosa de los Vientos, Francis Román Villatoro. Francis, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El otro oro negro, así se titula el artículo que acaba de publicar la revista Historia de Iberia Vieja sobre el wolframio. Lo acaba de escribir, publicar, ¿quién si no? Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Buenas noches otra vez, Bruno, ¿qué tal? Bueno, debutando en esta revista con un artículo, estupendo, ¿eh? Y feliz y con el pecho henchido de orgullo. Por el artículo y por publicar en la revista, claro. Hablando sobre el wolframio, el otro oro negro, la verdad es que fue importantísimo en una época, ¿eh? Es que la historia es apasionante y es muy curioso porque parece que hay una suerte de amnesia. Creo que en los libros de historia es difícil encontrar pasajes dedicados a esta etapa de la historia española y de la historia mundial, y es terriblemente importante de lo que estamos hablando. Si quieres, comienzo explicándote qué es exactamente el wolframio. Pues mira, el wolframio, también llamado tungsteno, también se le puede llamar tungsteno, es un metal cuya aportación a la sociedad industrial moderna es tan vital como poco reconocida. Bueno, su principal uso está en los filamentos de lámparas incandescentes, lámparas halógenas, estructuras eléctricas de los automóviles, un largo etcétera de aplicaciones, pero lo importante, lo que nos ocupa, es la importancia que tiene el wolframio, que tuvo el wolframio en contextos bélicos, porque gracias a su dureza y a su densidad, el wolframio se utilizaba para aleaciones de acero empleadas en blindajes o proyectiles antitanque. Para que nos entendamos, era capaz de duplicar el poder del armamento de un ejército, el wolframio. Lo hacía duro, digamos. Eso es. Sobre todo lo que hacía era multiplicar su dureza, de forma que, bueno, que un proyectil, cuando ya tenía el poder del wolframio añadido, era capaz de atravesar un tanque. Estamos hablando de una cosa, de atravesar un tanque. Y este otro oro negro lo buscó mucho Alemania, en España. Las razones, fundamentalmente dos. Una de ellas es que había muchas reservas en nuestro país, y la otra es que España estaba en deuda con Alemania y era una forma de pagar esa deuda. Claro, el wolframio no sobraba ni sobra en el mundo, pero las reservas, las mayores reservas, las había en China y estaban también en España. Los alemanes en la guerra civil ayudaron a Franco a derrotar al bando republicano, y claro, entonces Franco, el generalísimo, quedó en deuda con Alemania, una deuda a la que no podía hacer frente económicamente, pero fíjate tú, feliz, entre comillas, casualidad, España poseía esas minas de wolframio que tanto interesaban a los alemanes para fines bélicos. Ahí empezó un poco esa colaboración de una España supuestamente neutral en la Segunda Guerra Mundial. Minas que estaban fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente en Galicia. En Galicia, efectivamente, en Casallo, en Cáceres, en Castilla y León, alrededor de 20.000 personas trabajaron oficialmente en las minas, y con toda seguridad muchas más los hicieron de forma clandestina. Había pícaros que acechaban las excavaciones custodiadas por la Guardia Civil y el Ejército Español con la complicidad de la madrugada. Es que es importante destacar el contexto de miseria de la posguerra en nuestro país, en España, y señalar que mientras el salario de un operario de la época rondaba las 16 pesetas, vendiendo un kilo del codiciado metal podías llevarte 200. Estamos hablando de mucho dinero. Eso sí, lo que tenemos que recordar también es que las diferentes minas de wolframio se convirtieron también en un auténtico nido de explotación. Muchas personas trabajaban de sol a sol intentando extraer ese oro negro para venderlo de la forma que fuera, pero en unas condiciones bastante lamentables. Eso es, claro. Aquellos yacimientos se convirtieron también en una suerte de campos de concentración donde miles de prisioneros del bando republicano eran hacinados en barracones adyacentes a las excavaciones y obligados a dejarse la piel literalmente sin descanso y en condiciones infrahumanas. a algunos de aquellos presos se les había conmutado la pena de muerte a cambio de convertirse en mano de obra para los nazis. Pero fíjate en el documental Lobos Sucios, que dio origen a la película que hasta hace poco estaba en los cines, se cuenta con el testimonio de unos mineros que explican que vieron morir a muchísima gente en esas minas y a gente que apenas alcanzaba los 20 años por enfermedades como la silicosis, que para que nos entendamos y para decirlo de una forma sucinta, era un envenenamiento por aquellos gases a los que estaban expuestos en esas minas. Y lo que nos cuentas en este artículo es que hubo un momento después de esa Segunda Guerra Mundial en que parece que se acabó la fiebre del otro oro negro, la fiebre del wolframio. Claro, es que ingleses y americanos, los rivales de los alemanes, empezaron a darse cuenta de que algo estaba pasando en España. Empezaron a investigar, enviaron espías y se dieron cuenta de todo esto, de todo lo que estaban haciendo con el wolframio. Lo que no sabían realmente, esto es muy curioso, no sabían realmente qué uso le daban al wolframio. Sabían que suponía algún tipo de ventaja militar, pero tampoco ellos sabían aplicarlo. Entonces, ¿qué hacían? Pues compraron muchísimo wolframio. Y fíjate, la mayor parte de ese wolframio iba a parar a la ría de Vigo. A la ría de Vigo, de hecho, bueno, se suele decir popularmente que el mayor yacimiento de wolframio que existe en la actualidad está en la ría de Vigo, precisamente. Pues este artículo fantástico, fascinante para conocer esa época muy olvidada de nuestra historia, pese a ser reciente, ese artículo de Alex Fidalgo está en la revista Historia de Iberia Vieja, ya está en los kioscos. El tema de portada de la revista este mes son las pasiones ocultas de los reyes, y en ese artículo, en esa revista, en ese ejemplar, está ese artículo del que hemos hablado esta noche con Alex Fidalgo, el otro oro negro, el wolframio. La rosa de los vientos en Onda Cero. La era digital. Y entramos ya en la era digital, también con Alex Fidalgo. Alex, aquí seguimos. Ya no nos vamos a saludar, que saludamos más que sí. El Papa aquí, estamos todo el día saludando. Por cierto, el Papa también tendrá que saludar y darle la bienvenida a este cable inmenso de varios miles de kilómetros. Bien hilado, muy bien hilado. Que va a unir España y Estados Unidos, un cable de fibra óptica extraordinario. Y va a estar en nuestro país y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Ese nuevo cable submarino unirá Virginia Beach en Estados Unidos con la localidad vizcaína de Sopelana en España. Y el objetivo es acelerar las comunicaciones de centros de datos y servidores de los dos gigantes tecnológicos, de esos dos gigantes tecnológicos, de Facebook y de Microsoft, a ambos lados del Océano Atlántico. Ojo, contarán con la colaboración de la empresa española Telefónica. Telefónica no se va a quedar mirando cómo pasan estas cosas. También va a aportar su granito de arena. Estamos hablando de 6.600 kilómetros de cable submarino. Este proyecto ha sido bautizado como Marea y tendrá la capacidad de transmitir 160 terabits por segundo. Lo que, para que nos entendamos, viene siendo 16 millones de veces más rápido que una conexión de Internet doméstica. Es decir, vosotros que estaréis conectados todos a la red, ponéis una página web, veis lo que tarda en cargarse esa página web, seguramente pues cuestión de segundos, 2 segundos, 3 segundos, pues 16 millones de veces más rápido. O sea, eso tiene que ser que todavía no has terminado de escribir la dirección en la que quieres entrar y ya se abre la página web. Entiendo yo que funciona esto así. Esto, de hecho, lo convierte en el cable transatlántico con la banda más ancha que existe. La infraestructura la gestionará la empresa Telxius Telecom, creada recientemente por Telefónica. Con el crecimiento imparable de gigantes de Internet como Facebook, del que estamos hablando, estas empresas están buscando modos de controlar la infraestructura que utilizan para conectar sus centros de datos y operar de manera más eficiente. Este cable submarino se espera que esté operativo en octubre de 2017 y su tráfico dará prioridad a las necesidades de Facebook y Microsoft. Claro, ahora yo puedo dar un salto temporal y plantarme en azul y verde y que no me parezca bien esto, la construcción de este cable, claro, submarino. La fauna marina, ¿qué opina? Claro, ahí estamos. Lo que pasa es que me voy a mantener en la era digital para que no nos extendamos demasiado, pero quiero poner por delante que tengo esa reticencia respecto a este megacable submarino. Y en principio beneficia a España, pero también a toda Europa. Claro, bueno, se supone que los beneficios en lo que atañe a las comunicaciones transoceánicas son maravillosos. Lo que pasa es que, bueno, hay que valorar esos pros y contras teniendo en cuenta el efecto que puede tener en el medio ambiente. Siempre hemos pensado, es una imagen de la ciencia ficción, un coche elevándose por los aires y adelantando y de esa forma evitando los atascos. Bueno, pues esa imagen es del pasado, porque ahora no es un coche, es nada más y nada menos que un gigantesco autobús. La verdad es que es una pasada lo de este autobús. En nuestro Twitter, en @rosavientos, pueden ver una imagen de la maqueta. Se ve pues un pequeño atasco en una autopista y ese gigantesco autobús que se eleva a más de 2 metros de altura para avanzar por encima de 2 carriles llenos de vehículos. Esto es casi utópico. Ya no es utópico porque va a ser realidad. Podría hacerse realidad muy pronto en China, que acaba de presentar un modelo de este llamado autobús de tránsito elevado, Transit Explorer Bus, o TEB. Este primer autobús podría estar en funcionamiento este mismo año, según el ingeniero responsable del proyecto, Song Yuzhu. El ingeniero asegura que su gigantesco vehículo podrá transportar hasta 1.400 pasajeros. Esto es una burrada, o sea, 1.400 pasajeros. Y puede producirse a un costo de un 20% menor que el de un tren de metro. O sea, que sería más barato y muchísimo más efectivo. Un TEB podría reemplazar, de acuerdo a su ingeniero, a Song Yuzhu, a 40 autobuses convencionales. Se movería a través de raíles o carriles que estarían situados a ambos lados de la carretera. No obstante, no creo que le quede a nadie ninguna duda de su funcionamiento si entra en nuestro Twitter y observa esa imagen en la que se ve perfectamente el autobús pasando por encima de esos coches en miniatura, porque estamos hablando de una maqueta. ¿Y hace las mismas paradas que un autobús normal? Pues eso todavía no podemos saberlo porque es un proyecto, pero en principio sí, habría que hablar con la REA, que sería quien lo llevaría aquí en Madrid. @rosavientos es el Twitter, el perfil del que nos está hablando Alex Fidalgo, que también quiero que me hable. ¿Qué es esto de Pornhub? Sí, Marvin Gaye, Sexual Healing. Esto es un poco para entrar en calor y nunca mejor dicho. Música actual. A ver, Pornhub, que estoy completamente convencido de que Bruno no tiene ni idea de lo que es, de que no lo ha escuchado jamás y de que está siendo totalmente sincero cuando me pregunta a mí qué es. Es una página web, la página web porno con más visitas del mundo. Estamos hablando de un portal para adultos que puede llegar a 60 millones de visitas diarias, y entre esas 60 millones no está la de Bruno. Ya lo ha dejado claro, que no sabe lo que es. 60 millones de visitas diarias. Madre mía, el dinero que puede generar eso. Madre mía, la cantidad de gente que hay volviendo a entrar en una página web. Sí, sí, sí, ¿qué habrá ahí? Sí. Bueno, pues fíjate si no son visitas únicas, son visitas totales. Eso es, pues fíjate si generará dinero y si genera tránsito, que la propia web Pornhub recompensa a hackers que encuentren agujeros de seguridad en su web. Es decir, si tú ves agujeros de seguridad. Sí, sí, porque de los la pregunta. Sin la seguridad seguro que encuentran muchísimo. La pregunta es, ¿con qué los recompensa? A veces somos de verdad. No, con dinero. Es decir, con dinero. Vamos a ver, en realidad es algo que antes ya han hecho grandes empresas tecnológicas como precisamente Facebook. Facebook ya ha premiado a usuarios que han descubierto fallos en su web o en Instagram, que Instagram pertenece también a Facebook, si no me equivoco, o el mismo Pentágono. El Pentágono también ha llegado a solicitar la ayuda de hackers con el mismo objetivo. Claro, ¿quién si no? ¿Quién mejor para encontrar cualquier pequeño fallo, cualquier pequeño rincón por el que se te pueda colar otros hackers con peores intenciones que uno al que tú tienes contratado para que te ayude? Entonces, bueno, la idea es perfectamente comprensible. Es como tener de tu parte a un ladrón para evitar posibles robos. Hombre, nadie va a saber más, nadie te va a asesorar mejor, ¿entendemos? Bueno, pues esto es lo que ha pensado la web Pornhub. Así que habrá ahora un montón de informáticos que se pasarán el día metidos en esta web y siempre tendrán una buena excusa. Claro. No, claro, es que estoy buscando fallos aquí. Claro. Estoy buscando errores. Eso luego por lo menos ha dado un capítulo de Ahora. Big Bang Theory, ¿no? Sí, pero entonces espera, dirán que lo revisa. Es que estás siempre mirando las mismas escenas. Mira, tú Silvia, querías saber de qué recompensa estábamos hablando. Sí. Bueno, pues las recompensas de Pornhub van desde los $50 hasta un premio gordo de 25.000. Tal y como explican desde la propia web. Te voy a decir una cosa, no me parece tanto para un portal que tiene 60 millones de visitas diarias, ¿eh? No, por lo menos 60 millones, que ponga un eurito cada uno de los que visitan, bueno, un dólar cada uno de los que visitan la web a diario. Pues Pornhub, que recompensará a los hackers, qué importantes que son, ¿eh? También hay que reivindicarlos aquí. Sí, hombre, sí. El trabajo que hacen, hacen mucho trabajo en pos de la salud de Internet y que funcionen bien las cosas. También hay asuntos negativos, aquí nos hacemos ecos, pero también hacen cosas positivas y sus agujeros de seguridad que existen en muchas páginas y existen en muchos servicios, bueno, también se resuelven gracias a su trabajo y gracias a su aportación. Sí, señor. ¿Os acordáis de la película El Quinto Elemento con esto del autobús chino que era El Quinto Elemento es de Bruce Willis. No, El Quinto Poder es la que estaba pensando, la de Julian Assange. No, yo te digo es El Quinto Poder, la de Julian Assange. Yo digo la de Quinto Elemento que están todas las autopistas por el espacio, o sea, por el cielo, todos los autobuses, todos los coches, uh-huh, y están todos, pues eso, como si fueran naves. Ah, pues mira, no, si el cine ha adelantado un montón de inventos y avances que estamos viendo ahora. Si queréis, os doy una última, os doy un bonus en la era digital. Open Gangnam Style. ¿Por qué no terminar así? ¿Tú sabes bailar esto, Silvia? Esto, sí, lo he bailado, sí. Por favor, ¿puedes hacerlo ahora? Ahora, cuando salgamos te lo bailo. Pero pones así como los pies de las piernas arqueadas como un vaquero y bueno, haces toda la... Intento. Sería graciosísimo grabar un vídeo nosotros tres haciendo eso. No, nosotros monísimos. Cuatro con la aportación también de Nacho Arias bailando el Gangnam Style. Bueno, eso a lo mejor serviría de consuelo a Psy, que es el autor de este Gangnam Style. ¿Por qué? Porque ya no es el autor del vídeo más visitado de YouTube. Dios. Después de porrocientos años que lleva ostentando ese récord, ya no. ¿Quién podría batirle sino Adele? Ah. Adele, que está de moda, que va a firmar, si no lo ha firmado ya con Sony, el contrato más millonario de la historia de la música británica. Bueno, pues su tema, Hello, llega a los 1.000 millones de reproducciones en 87 días. ¡Qué barbaridad! 1.000 millones de reproducciones en 87 días. Se le queda pequeño por pop. Fíjate. La canción del surcoreano alcanzó esta cifra en 158, no en 87. Fíjate, digo, me temo, digo, como digan lo de la señora esta de la careta de Chewoka, digo, no me lo imagino. El vídeo de Psy, el del Gangnam Style, es buenísimo, está lleno de ingenio, pero no comparemos artísticamente al Psy este con Adele. La verdad es que merecido lo de Adele. Desde luego que sí, en comparación por lo menos a este otro caso, bueno, pues nos alegramos de que ya no sea el número uno de la historia en YouTube. Bueno, hombre, eso tampoco. Yo me alegro muchísimo. No, pero sí, es verdad que es más merecido, claro, en el caso de Adele, que la verdad es que es una artistaza. La Rosa de los Vientos se envolverá el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo, la 1:30, las 12:30 en la comunidad de Canaria. Os dejamos en la compañía No Son Horas con José Luis Salas. También escucháis ahí a Alex Fidalgo. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Llegan las noticias en Onda Cero. Quedaos en esta sintonía. Muchas gracias. Muy buena semana.